La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Todos nos hemos planteado alguna vez la existencia de vida más allá de la muerte y de existir, si es posible, establecer una comunicación con ese otro mundo, el de los espíritus. Por ello, esta noche vamos a adentrarnos en el espiritismo, una controvertida doctrina filosófica que surgió a mediados del siglo XIX a partir del análisis de los libros codificados por el francés Allan Kardec. Su objeto de estudio es el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus y las características de los vínculos que estos espíritus establecen con el mundo físico. Para abordar el tema de la manera más amplia y sin tapujos, esta noche contaremos con la inestimable compañía en el estudio de Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y organizador de varios congresos internacionales sobre el tema. Pero el programa de esta noche habrá mucho más, así que vamos con el sumario. En primer lugar, estrenaremos una de las secciones nuevas de esta temporada, en la que nuestra colaboradora Marta San Mamet nos llevará de tumba en tumba para hablarnos, entre otras muchas cosas, de las curiosidades, de anécdotas que podemos encontrar en los lugares de sepelio. Y una de esas tumbas, por supuesto, esta noche será la de Allan Kardec. Con el zurrón del caminante nos acercaremos hasta Riopar Viejo, en Albacete, y conoceremos su cementerio misterioso donde, según aseguran, tienen lugar fenómenos extraños. Más tarde, nuestro colaborador Miguel Salas nos ofrecerá una de sus historias bífidas que guarda relación con el tema central del programa de esta noche. Ya en la segunda hora daremos paso al Filandón, donde profundizaremos en los diferentes aspectos del espiritismo y del fenómeno mediúmnico. Y terminaremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Antes de empezar, os recuerdo que tenéis tres vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es #espiritismo. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al siguiente número de teléfono, el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184, con el prefijo +34 si los mandáis desde fuera de España. Y por supuesto, como siempre digo, no os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Y bueno, y ya, sin más prolegómenos, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para conocer a fondo la realidad de la doctrina espírita. Así que, queridos amigos, comenzamos. El espiritismo sostiene la existencia de los espíritus y asegura que es posible comunicarse con ellos. Pero el espiritismo no es una religión, ni se considera como tal. No tiene sacerdotes, ni templos, ni rituales. En sus reuniones tratan de entablar comunicación con los espíritus a fin de que la experiencia sea enriquecedora para ambas partes. Sin embargo, parece que la práctica espírita ha sido denostada durante las últimas décadas. La culpa de ello ha sido la realización de supuestos contactos mediúnicos en espectáculos teatrales y televisivos en los que la estafa y el fraude se ha hecho patente en innumerables ocasiones. Por todo ello, esta noche, en la escóbula de la brújula, profundizaremos en el tema como nos gusta hacerlo, tratando de separar el grano de la paja. La escóbula de la brújula. Bueno, queridos amigos, esta noche, como todas las que hacemos el programa, tengo la satisfacción de sentirme muy bien acompañado. A mi izquierda, Ger Directo, don Jesús Callejo. Muy buenas noches. Que el espíritu te acompañe, querido David. Sí, por supuesto, siempre. Estamos bien acompañados, tenemos presencia física y también invisible. Luego lo comentaremos. Pero yo creo que es un tema de esos importante y además yo creo que esencial abordar, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se ha adentrado en el mundo del espiritismo? Pues como nos hemos adentrado todos, con la Ouija. La Ouija, la Verónica, todas y así esas nos va. Cosas. Bueno, la Verónica ya son palabras mayores. Sí, sí, pero vamos, el tablero, yo recuerdo bueno, en el instituto... También tú hacías de lo de la Verónica y la invocabas. Iba a decir, hice de todo, pero bueno, relacionado con este tema. Creí que hiciste de todo con Verónica. Ya me hubiera gustado, pero volvamos al tema de hoy. Lo de la Ouija es verdad, fíjate que hubo una época, y os acordaréis, que hasta una marca comercial muy conocida patentó una Ouija como un juego infantil, y al final lo tuvieron que retirar por juego, la cantidad. Pero muy, muy conocida. Muy conocida. Muy conocida. Bueno, no vamos a decir el nombre, solo queda por B, pero no vamos a decir el nombre. Saltó a los medios de comunicación porque, bueno, no solo fue... Es que no fue un año que de repente lo anunciaran, sino que de repente, junto con otros juegos de magia, etcétera, etcétera, pues anunciaba la Ouija como un juego. Y eso duró años. Eso duró años. Hasta que lo retiraron. Pero bueno, eso sirvió para algo. Fíjate, el que se retirara, el que hubiera críticas, el que hubiera comentarios y polémica, sirvió para que mucha gente se diera cuenta que contactar con los espíritus no es un juego, que es algo más. Y eso te lo pueden decir psicólogos, psiquiatras, que cogieron a muchas víctimas de este supuesto juego. Entonces, a partir de ahí, sí que la gente empezó a pensar que a lo mejor la Ouija, y todavía sobre todo fomentado por algunas películas, era algo más, a lo mejor era una puerta, era ese instrumento para comunicarse con los espíritus. Y claro, hasta ese momento mucha gente podría decir, bueno, es la imaginación, es la fantasía, es la credulidad que tienen algunas personas, hasta que el vaso se mueve, o lo que antes se llamaba que eran las mesas parlantes, mesas juguetonas que también hacían de las suyas en sus sesiones espíritas. Ha evolucionado muchísimo, luego con nuestro invitado de lujo pues lo iremos comentando. Pero yo creo que en principio todos tenemos algo de espíritas, todos tenemos algo de médium. Todos tenemos algo de curandero. Vamos a ver, que eso, nos falta eso se lo preguntaremos. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí estamos. ¿Cuánto daño ha hecho el mundo del cine referente a todas estas temáticas? Hombre, el mundo del cine, el mundo de la superstición, el mundo de la presunción, el mundo del friquismo absoluto y puro y duro. Pero es que el cine no deja de ser un fenómeno de masas. O sea, y en el fútbol no se habla de espiritismo o de Ouija, pero en televisión sí, ¿no? Y entonces yo creo que se han establecido una serie de puntos que, bueno, antes yo lo decía, no hay que separar el grano de la paja y lo haremos a lo largo del programa. Pero que, bueno, así como han intentado plasmar algunos casos supuestamente reales del mundo del espiritismo o con ese mal llamado juego de la Ouija, también con ello han hecho mucho mal porque han tergiversado absolutamente el propósito principal de ese contacto. Indudablemente, pero esto no es nuevo, ni mucho menos. Ya sucedió en su día. No olvidéis que hubo una campaña dura por parte de algunos expertos. Bueno, más que expertos, gente famosa en su tiempo, que lo elevaron como bandera el ataque a todo aquello que parecía irracional. No olvidéis que uno de los principales fue Houdini, en concreto, ¿no? Que estuvieron ahí buscando el fraude, buscando. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ha llevado a que se generaran muchos tópicos, y el tópico romántico alrededor del medium siempre nos pone en esa habitación oscura con extrañas velas, humos y cosas donde supuestamente se invocan espíritus por diversos medios y tal, que tiene tan poco que ver con la realidad, porque claro, luego es que la gente se piensa que eso es cierto, pero realmente cuando uno toma en contacto con la auténtica realidad de este fenómeno desde un punto de vista mucho más cercano a la filosofía y a la doctrina, se da cuenta de que esos no son nada más que aspectos muy marginales que tuvieron en su momento dado su espectáculo, porque es que fue hasta un espectáculo de circo, o sea, su momento, ¿no? Luego iremos hablando de todo ello. Don Miguel Salas, muy buenas noches y bienvenido aquí, porque hoy te estrenas en cuerpo y espíritu aquí en la Escóbula de la Brújula. Buenas noches, encantado de estar aquí. El cuerpo está, el espíritu ya lo veremos. Ya lo veremos, ¿no? El espíritu ha mudado. Bueno, luego ya te tendremos, por supuesto, en esa sección, en Historias Bífidas, que, bueno, aunque al final de la anterior temporada ya hicimos un pequeño anticipo, una pequeña así pruebecilla, ¿no? Pero hoy ya te estrenarás de lleno. Tú que has vivido en bastante tiempo en Oriente, perdón, por la zona, bueno, Taiwán, etcétera, ¿cómo se vive allí el fenómeno? Porque independientemente de que los chinos, bueno, en general todos los orientales son tremendamente supersticiosos, y sus religiones, ¿no? Bueno, pues también guarda mucha relación con los espíritus, pero allí el espiritismo se vive, está ahí, se vive de otra manera. Allí lo que es muy constante es la presencia de espíritus, es decir, casi todo el mundo da por hecho que ahí, acércate, me arrimo al toro, que casi todo el mundo da por hecho que los espíritus nos rodean y que interactúan con nosotros de alguna manera, ¿no? Entonces es muy habitual que incluso la gente joven, porque yo trabajaba dando clases en la universidad, pues tenga una serie de hábitos relacionados con el mundo espiritual, ¿no? Hacer esto, no hacerlo, tener determinadas precauciones, sobre todo cuando se acerca el mes de los espíritus, el mes de los fantasmas, que por ejemplo ni siquiera se puede silbar o sacudir un manojo de llaves porque allí, ¿a qué corresponde? ¿Qué mes corresponde con...? Claro, son meses lunares, entonces depende del año, va variando, pero alrededor de noviembre hay un mes, el mes de los espíritus, en el que las puertas, digamos, entre un mundo y otro son bueno, más... Bueno, aquí pasa el 1 y el 2 de noviembre. Coincidiendo. Efectivamente, sí. Claro. Entonces hay más, digamos, más intercambio. O sea, intercambio. Que esas noches, cuanto menos, ya debe haber algo mágico cuando tantas tradiciones a lo largo y ancho del mundo, pues ponen en esas fechas pues ese culto a los espíritus, ese culto a los muertos. Esa noche en concreto, etcétera. Es verdad que esto estamos hablando de un calendario lunar y por lo tanto ahora será noviembre, otra vez a lo mejor será octubre, otra en diciembre, ¿no? Pero es verdad que esa noche, la noche del Samaín, por ejemplo, en las fiestas celtas, la noche de todos los santos, que corresponde, por ejemplo, con nuestra festividad cristiana, no la de los difuntos, que la de los difuntos es el día 2 de noviembre, que hay mucha gente que se equivoca, pero cuando entras un poco en esa mitología, siempre se dice que hay fechas muy concretas a lo largo del año. Una de estas es la del Día de Todos los Santos o el Día de Samaín, donde esas puertas invisibles se abren y hay una comunicación entre el mundo, el inframundo y el mundo terrenal. Y esa comunicación es posible sin que se corra peligro, porque esas comunicaciones también son posibles a lo largo del año, pero hay peligro. Si tú entras en comunicación con el otro mundo, corres el riesgo de quedarte ahí, o corres el riesgo de que tu tiempo se distorsione y por lo tanto al final haya una distorsión espacio-temporal. Pero hay fechas concretas donde tú no corres peligro, donde se le hacen ofrendas y bueno, pues toda la cultura de los celtas, dejar allí cráneos pintados, música, ofrendas, velas, canciones, comida. ¿Por qué? Porque en el fondo es esa simbiosis, esa comunicación entre lo invisible, entre el mundo real y el mundo del inframundo. Sí, y ahí además entra de lleno el ámbito de las supersticiones, que no deja de ser el origen, la cuna de lo que son las religiones. Pero dejarme que presente a nuestro amigo, a nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches, Juan Miguel Fernández. Buenas noches a todos vosotros. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchísimas gracias. Es para mí un placer el estar aquí primero con los amigos, que nos conocemos ya desde hace tantos años, que hemos convivido y que nos habéis aportado tanto conocimiento a nuestra asociación, porque sois unos tíos impresionantes de todo aquello. Tenéis una enciclopedia metida en la cabeza y cada vez que vais, nuestra asociación se llena de personas interesadas en tener más conocimiento, porque el conocimiento no solo viene a través de la doctrina espírita, el conocimiento viene por otros caudales también y todos llegan al mismo fin, pero la gente tiene que también conocer las cosas, no se puede centrar expresamente en un tema determinado, porque por todos los lugares vamos absorbiendo saber y esto el conocimiento. Es muy importante. Sí, así sí, es. Siempre hay que tener las puertas y las ventanas abiertas a ese conocimiento, a ese saber. Sí. Bueno, como antes decía, eres presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Además, has organizado varios congresos internacionales sobre el tema espírita. Creo que eres, hombre, indiscutiblemente de esta mesa, por supuesto, pero una de las personas más cualificadas que hay en España para poder decirnos qué es el espiritismo y qué no es. Bien, ante todo, tú has dicho algo en la presentación muy interesante, y es que es ese gran desconocido. Es un gran desconocido porque la gente tiene pues un concepto del espiritismo pues totalmente confundido. Porque el espiritismo no es el fenómeno. El espiritismo es precisamente ciencia, filosofía y moral ético-religiosa. Y muy bien has apuntado tú cuando hablabas de que no es una religión instituida, naturalmente, porque nosotros ni tenemos ídolos, ni jerarquías, ni todas estas cosas que las religiones tradicionales tienen. De hecho, perdona, tú puedes ser católico, puedes ser protestante, yo qué sé, puedes ser budista, claro, y ser espiritista. No tiene por qué enfrentarse las situaciones, porque lo que el espiritismo, la doctrina espírita nos enseña primero es analizar todas aquellas cuestiones psíquicas que la parapsicología pues intenta descifrar, pero que no entiende el concepto. Por otro lado, el aspecto filosófico, cuando el espiritismo nos enseña qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y luego el aspecto ético-religioso, porque nos basamos fundamentalmente en el Evangelio de Jesús. Estos tres aspectos son básicos para todos aquellos que podamos sentirnos espiritistas. Estáis hablando hace unos instantes de las reuniones y de todas estas cuestiones, de reuniones espiritistas. Hay que discernir las cuestiones. El fenómeno mediúnico ha existido desde que el hombre es hombre, porque todos somos medios, todos tenemos sensibilidad, todos tenemos la captación de todo aquello que nos rodea, como muy bien explicaba antes Miguel. Es cierto, yo estaba escuchando todo ese comentario que tú estabas haciendo y me sentía pues muy consolado, porque el espiritismo se puede llamar de muchas formas distintas, pero lo que sí está muy claro es que somos espíritus inmortales. Somos espíritus que tenemos un inicio, un recorrido, y que al cabo de una serie de experiencias pues vamos a llegar a un punto determinado cuando hayamos aprendido todo aquello que nos espera por aprender y cuando hayamos matizado, cuando hayamos anulado todas aquellas imperfecciones que nos acompañan ahora. Por lo tanto, cuando las personas se reúnen para llevar a cabo una reunión mediúnica, no están realizando una reunión espiritista, no, porque espiritista no son todas las personas. Es decir, no ser, toda la mediumnidad, claro, es espiritismo. Tú puedes ser, por ejemplo, espiritista y no ser medium, y hay otros que pueden ser medium y no ser espiritistas. Es decir, el espiritismo no tiene la patente de que todas las personas que hacen reuniones mediúnicas sean espiritistas. Los espiritistas nos destacamos fundamentalmente porque ponemos en práctica o intentamos poner en práctica pues todas aquellas cuestiones que la doctrina espírita nos enseña, pero hay algo mucho más importante que eso, es la transformación íntima de cada uno de nosotros, que es en lo que el espiritismo se basa y el por qué, como muy bien explicaba antes Jesús, los espíritus se manifiestan ante nosotros, para hacernos comprender que hoy somos el resultado del ayer, de todas las experiencias que hemos tenido anteriormente, y que hoy estamos construyendo el mañana. Somos los arquitectos de nuestro futuro. Con lo cual, el espiritismo es reencarnacionista. Naturalmente, porque si no fuese así, cómo podríamos comprender las diferentes situaciones que estamos viviendo cada uno. Uh-huh. Porque hay gente que tiene muy buena salud y otros no. Porque mueren los niños a temprana edad y hay ancianos que duran hasta los 90 años. Porque tú eres rico y yo soy pobre. Porque tú eres guapo y yo soy feo. Es decir, el aspecto, si no existiese la reencarnación, habría que crearla. Pero la reencarnación viene dada por una de las leyes fundamentales de la doctrina espírita, que es la ley de causa y efecto. Que viene a ser la ley del karma. Exactamente. En Oriente se llama así, uh-huh, y en Occidente la ley de causa y efecto. Pero tampoco olvidéis que es uno de los principios del Kybalión. O sea, que aquí estamos, digamos, en una serie de elementos universales. Claro. Porque ahora que estabas hablando, Juan Miguel, me estaba viniendo a la cabeza una idea que creo que es aclaratoria para todo el que no esté escuchando ahora. El espírita no es un señor que esté motivado por el más allá, sino por el más acá y por su situación, claro, actual. Es una herramienta, una puerta de comunicación, es algo, un espejo, una puerta a otras cosas. Y un conocimiento, no es que esté pensando en el más allá. Sí, Juan Ignacio, pero es un conocimiento que nos hace cambiar la vida. Claro, indudablemente. Cuando nosotros penetramos en la doctrina espírita, naturalmente que hay gente que penetra y se sale, porque es un compromiso. Claro. Hoy en día la vida no está como para abrazar compromisos. Hoy en día la vida te marca una serie de pautas, de comportamientos, en los cuales tú no estás mucho dispuesto a dar. Y lo que nos enseñan los espíritus, fundamentalmente, es que tenemos que ser tolerantes, flexibles, amorosos, bondadosos, todas esta serie de cosas que están, que son tan contradictorias con la vida de hoy. Y que parece que están en desuso, ¿verdad? Claro, eso no se lleva. Y además, por otro lado, estamos hablando de la honradez. Por otro lado, también lo que os tengo que decir, que el espiritismo es una doctrina consoladora. Y es una doctrina consoladora porque nos está diciendo que no nacemos y morimos, sino que continuamos. Que aquellos seres que han vivido con nosotros, que han tenido esas relaciones, ese sentimiento, ese contacto, esa familia, no se ha perdido, que está al otro lado, está aquí cercano a nosotros, y que con nosotros, cuando partamos de aquí, vamos a volvernos a reunir con ellos. Y esto es muy importante, porque sobre todo las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, tienen un temor muy grande a la muerte. Y el espiritismo intenta quitar ese temor a las personas, porque el paso de la vida física a la vida espiritual no es dolorosa, es simplemente un trámite nada más. Y que vamos a despertar al otro lado de la vida, al igual que somos ahora. No existen milagros, no existen cambios fundamentales. Cada uno de nosotros vamos a seguir siendo como somos ahora. Tú, Jesús, te llevarás todo tu saber al otro lado de la vida. Tú, David, todas tus perfecciones, todas tus imperfecciones, todos tus cariños, todos tus sentimientos van a ir contigo. Juan Ignacio, todas esas fantasías que tú tienes, todo aquello te va a acompañar. Tú, Miguel, las experiencias de tus viajes, todo va a estar contigo cuando vayas al otro lado. ¿Comprendes? Yo voy a pasar al otro lado y ¿sabes a qué me voy a dedicar? A dar charlas y conferencias que me gustan. O sea, ya lo tienes claro, mira. Tocó, juegas, bueno, con ventaja, ¿no? Luego hablaremos de todo lo que es el fenómeno de la mediunidad, de cómo dicen que esos espíritus, que es ese otro lado, de todos, bueno, de los diferentes apartados de dentro de la mediunidad, porque ahí estaría la mediunidad pictórica, la musical, la escrita, etcétera, etcétera. Pero hay 70 y tantos tipos de mediunidad distintos. Ahí es nada. Pero sí que hay un momento en el que, bueno, cuando se establece el espiritismo, y es cuando se crea. Hay una figura clave, claro, una clave, que es Allan Kardec. Exacto. ¿Cómo se...? O sea, sin profundizar excesivamente en el tema, porque, bueno, me gustaría hablar en esta primera parte de lo que es también esa evolución, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, los problemas actuales que hay dentro del espiritismo, ¿no? Por cosas que he estado mencionando en la presentación, etcétera. Pero sí que me gustaría es abarcar un poquitín, ver esa parte inicial de cómo surge realmente el espiritismo y la figura de su creador, vamos. Bien. No es un creador, es un codificador. Codificador, tienes, sí. Bueno, sí, te tengo que hablar de Kardec. No encontraba la palabra. Sí, Kardec nació en el 1804, en el mismo año que fue coronado Napoleón, en Notre Dame de París. y nació en una familia de juristas católicos. Ella desde pequeño pues fue educado con Pestalozzi. Inclusive cuando Pestalozzi, por sus enseñanzas, tenía que visitar ciertos países de Europa, Hipólito León de Lisa Rival, que era verdaderamente su nombre, el seudónimo de Lancardet vino después, y ya explicaríamos por qué, pues se quedaba inclusive de responsable para dar clase a los chicos del instituto. De allí, cuando salió, ya con 17 años, empezó a escribir libros para la Academia Francesa, libros de matemáticas, geografía, historia, etcétera. Hablaba cuatro idiomas: alemán, francés, italiano e inglés. Bueno, y él constituyó una academia que se arruinó porque un familiar suyo, pues los negocios le fueron mal. Y en ese tiempo conoció a un amigo suyo que se dedicaban al magnetismo. Hacía 15 años que se conocían. Y este fue la primera persona que le habló a Hipólito León de Lisa Rival precisamente del movimiento de las mesas danzantes. Él era una persona pues muy rígida en ese aspecto, un pedagogo ya muy reconocido en Francia, y entonces él quiso conocer muy de cerca el fenómeno. Evidentemente asistió a varias reuniones, y en esas reuniones él se planteó, siempre desde el punto de vista de la lógica, porque es lo que ha guiado a Cardés siempre en su recorrido, el por qué aquello se movía, que una simple madera no tiene inteligencia, no se puede mover. Entonces contactaron con unas niñas que vivían en París, que tenían una serie de libros que habían recibido de comunicaciones. Él asistió a una de las reuniones, y en esa reunión él fue citado por los espíritus para hacerle comprender que tenía un compromiso con la espiritualidad, y el compromiso era precisamente codificar todos aquellos conocimientos, aquellas preguntas y respuestas que él tenía en sus manos, sí, en unos libros. El espiritismo es anterior a Lancardet, obviamente. Sí, sí, claro. Y a partir de ahí, pues él empezó ya a trabajar. Fue considerado, pues como estamos comentando, el responsable de todas estas cuestiones. ¿Él era médium? No era médium. No. Él se guiaba, él hacía las preguntas y a través de las niñas los espíritus le contestaban a él. Lo que sí hacía era enviar esas preguntas a diferentes médiums y a diferentes ciudades para ver si aquellas contestaciones eran las lógicas que él preguntaba. Y entonces unificaba, es decir, desechaba aquellas que no estaban en condiciones, hasta que pues puso la edición del primer libro de los espíritus, que eran 300 y pico de preguntas solo. Posteriormente, ya el 18 de abril del año 1857, en la Galería Orleans de París, que era el núcleo intelectual más importante de toda Europa, en la Ciudad de la Luz, pues fue presentado el libro de los espíritus. Y es muy curioso porque fue un acontecimiento muy importante, que tuvo sus enfrentamientos. Y tuvo sus enfrentamientos porque, si observamos el libro de los espíritus, la primera pregunta del libro de los espíritus es muy curiosa, porque hasta entonces todos personificaban a Dios. Mientras que Kardec, la pregunta que realizó es: ¿qué es Dios? Entonces eso chocó mucho con el mundo intelectual, que le criticó indudablemente. Y la contestación de los espíritus era: es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es decir, nos estamos olvidando del ancianito que estaba subido en la nube, apartando unos a la izquierda y otros a la derecha. Sí, sí. Y eso le creó indudablemente mucho enfrentamiento con la religión católica de entonces. Bueno, con la religión católica, y tú has dicho el mundo intelectual. Por claro. Supuesto, también tuvo muchísimos enfrentamientos con todo el mundo científico. Claro, porque la primera acusación que se hace fundamentalmente es de panteísmo, de alguna manera. Entonces, que no es exactamente eso, pero que en aquella época se leyó así. Porque siempre se ha hablado de Dios. De hecho, el principio fundamental, por decirlo así, de los 7-8 principios que tiene el espiritismo, el primero es el de la existencia y unificación de Dios. O sea, exactamente. Dios es uno, no queda ninguna duda, y es la primera causa inteligente. Pero es inconocible. Claro, de hecho, el Pentateuco que tiene Allan Kardec, el primero es el libro de los espíritus, pero también tiene uno de los libros que es eso, el Evangelio, interpretado siempre según la doctrina espírita. Por lo tanto, es muy ideísta, es decir, es muy difícil que a lo mejor un laico o un ateo sea espírita, y sabes, porque tiene que creer en Dios. ¿Sabes que es uno de los libros más importantes de la doctrina, el Evangelio según el espiritismo? ¿Por qué? Sí. Porque muchas de las situaciones de las vivencias del Maestro Jesús, que otras religiones no han explicado, esas exposiciones que hacía y esas explicaciones que transmitía a la gente. Los espíritus te han dado el sentido, te han explicado el que, por qué hablaba Jesús de esa forma, ¿no? Por qué quería transmitir ese sentimiento para que llegase a la gente de una forma velada, porque en aquel tiempo, en la época de Jesús, no cabe la menor duda de que el conocimiento, la cultura de la gente era mínima. Entonces tenía que contar historias, porque las historias es como cuando tú cuentas historias en la asociación. Así las historias es como llegan las personas. Sí. Claro, las historias, las parábolas. De todas maneras, a ver, Allan Kardec codifica el espiritismo y a partir de ahí, bueno, durante todo el siglo restante del siglo XIX... Sí, falleció en 1869. Bueno, y a partir de ahí hay una explosión, digamos, a nivel social, de Europa pasa también a Estados Unidos, hay el fenómeno, digamos, mediúnico y sí, espírita en sí, ese momento, de una manera aquello, u otra asociada, sí, se expande y, bueno, a partir de ahí llegamos al siglo XX en plena efervescencia del mundo espírita. Sí, pero fíjate, David, que en 1848 en Hartersville empieza el movimiento de con las hermanas Foss. De las, sí, con las hermanas Foss. Sí. Pero anteriormente a esa época, inclusive hasta en España y todo, ya el tema mediúnico ya existía. Ya había grupos en España, en Madrid concretamente había grupos espiritistas donde España se rezaban. Hubo, bueno, históricamente, sobre todo a finales del siglo XIX y principios, sí, del XX, sí, hubo un movimiento espírita muy importante antes, en las dos grandes capitales. Sí, antes de la Guerra Civil en España había cerca de 200 centros espíritas federados, 200 a través de la dictadura ya, ellos desaparecieron, muchos estuvieron en la cárcel, otros tuvieron peor suerte, todas aquellas filosofías, religiones, doctrinas que no eran estatuarias, pues resulta que estaban censuradas y sí, todas, claro, y fueron perseguidos todos. Pero el espiritismo en España ha tenido una influencia tan grande, que fue... Hubo un proyecto de llevarlo a las Cortes para que fuese llevado a la universidad, como es natural. Pero el alzamiento de 1870 y tantos, sí. Después ya, de la gloriosa, sí, de 1868, sí, cuando a Isabel II la destituyeron, pues a partir de ahí... Después de ese alzamiento ya desapareció. Ya desapareció. Claro. Pero fíjate hasta qué influencia tenía todo aquello en aquel tiempo. De todas maneras, no olvidéis que cuando aparece Allan Kardec y sus doctrinas se empiezan a difundir por Europa, ¿a quién? Todavía está la Inquisición. Entonces, claro, es que... Sí, bueno, pero ya muy diluida. Sí, muy diluida. Ya prácticamente ningún tipo de operativo. En el momento que muere Fernando VII, en 1833, la Inquisición se termina. Una pregunta muy concreta, Juan Miguel, porque yo creo que un poco los oyentes pueden tener un pequeño despiste. Es decir, si analizamos históricamente, me refiero, el inicio del espiritismo, ¿se puede decir que es en 1848 con las hermanas Foss y la codificación es en 1857 con, sí, el libro de los espíritus de Kardec, o nos tendríamos que ir más atrás? No, lo que ocurre es que desde esa época, como bien muy bien explicaba antes David, empiezan a llegar a Europa desde los Estados Unidos muchos médiums. Como también decía Juan Ignacio, medios que utilizaron popularmente salas de concierto, los teatros, cobrando, naturalmente, porque eran espectáculos. Y es cuando ya empieza a germinarse toda esa serie de cuestiones, donde hay una serie de años en los cuales los medios más famosos frecuentan pues Inglaterra, Alemania, Francia, inclusive hasta en España. Fíjate que en España, por ejemplo, uno de los medios más importantes que ha habido, que ha sido los hermanos Davenport, que eran amigos de Harry Houdini. Houdini, ¿qué vas a decir de Harry Potter? Porque sí, hay un Davenport por ahí. Houdini tenía uno de los hermanos Davenport, sí, le persiguió indudablemente para decirle que le explicase el truco que tenía, ¿no? Porque no conseguía. Pues ellos estuvieron actuando en el Teatro Novedades de Madrid. Sí. Fíjate. Y el vizconde de... Te lo voy a decir ahora. El vizconde de Torres Solanot fue el que los contrató para que viniesen a España y no dieron su opinión sobre ellos. Es curioso, porque al tiempo que había unos que actuaban de una manera lícita, de una manera honesta, honrada, pues había otros paralelamente que utilizaron pues el fraude, como es natural, como en todas las cuestiones, ¿no? De hecho, ya sabéis que hay un libro de Carlos María Heredia que se llama Fraudes espiritistas, pero que curiosamente en el año 1941, ese libro fue publicado en 1930, pero en el año 1941 este hombre se convirtió al espiritismo después de una serie de demostraciones en México llevadas a cabo por el presidente de la República Mexicana. Hasta ese punto. Bueno, hasta Lincoln en su momento también, en la misma Casa Blanca, recibió mensajes. Bueno, más que mensajes, yo tengo que decir, perdóname, Juan Ignacio, tengo que decir que su esposa tenía una amiga inglesa que era medium y frecuentaba la Casa Blanca con cierta regularidad. Y una de las veces que salía de la reunión con la esposa, pues se encontró en el hall, se encontró con Abraham Lincoln. En ese momento entró en trance, él estaba acompañado de todos aquellos diputados que tenía, y al cabo del rato, al cabo de un tiempo, ella despertó del trance, y a partir de ahí, de ese instante, ¿qué les diría los espíritus? Que la ley de la esclavitud desapareció. Fue llevada al Congreso. Sí, sí. Y a partir de ese instante la esclavitud desapareció de los Estados Unidos. Es decir, que los espíritus actuaron también de esa manera. Bueno, antes hemos hablado, digo, para no alargar esta primera parte, los 40 años de dictadura en España, como tú bien estabas apuntando, tuvieron unas causas muy negativas en lo que es la doctrina espírita, en las asociaciones, en los seguidores. ¿Se ha conseguido...? Digamos, ¿ha levantado cabeza el espiritismo en España después de todo ese periodo? Sí, mira, a partir del año 1982, que fue legalizado el espiritismo por Rafael González Molina, un español que viajó a Brasil y al cabo del tiempo tuvo que venir, regresar aquí a España. Él fue el autor al cual todos los espiritistas le estamos sumamente agradecidos. Fue el primer presidente de la Federación, fue presidente también del Consejo Espírita Internacional, al cual hay cerca de 40 países afiliados. Pues a partir de ese instante empezaron a crecer los centros espíritas por toda España y empezaron a florecer. Nosotros organizamos en el año 1992 en el Palacio de Congresos de Madrid, los días 6, 7 y 8 de noviembre, un congreso internacional donde vinieron más de 1,000 y pico de personas de todo el mundo, ¿no? Pues a partir de ese instante, todos los años vamos realizando un congreso nacional, aparte de los internacionales que hemos hecho. En el 2010 estuvimos en Valencia, del cual yo he sido uno de los responsables. Yo me ocupo de dirigir y de presentar todos los congresos que hacemos en España. Yo soy la persona que como lo llaman, el maestro de ceremonias, ¿no? Es decir, yo me ocupo de toda esa, de ese todo, en esa trama que llevamos, ¿no? Pues este año ya son los 22 años. 22 años realizando ese congreso interno. En los días 6, 7 y 8 de diciembre de este año, en Calpe, volvemos otra vez a reunirnos en el congreso. Bueno, centros espiritistas tienes por toda España. No, y aparte de España, última pregunta de este bloque antes de dar paso a las secciones, a nivel internacional, porque por ejemplo, Brasil, Filipinas, o sea, son países Argentina son países en los que casi el espiritismo está en la primera plana de. Por eso, David, se fue creado el Consejo Espírita Internacional, donde periódicamente, todos los años, y cada 3 años se celebra un congreso internacional citado por el Consejo. El año que viene es en Portugal, en Lisboa. Y aproximadamente habrá unos 40 países ya afiliados, 40, desde Cuba, imagínate. Cuba también ya desde hace varios años es parte del Consejo Espírita Internacional. Y España, que es lo más importante, en la Puerta del Sol de Madrid, fue donde se constituyó en el año 1992 en la Federación Espírita Española el Consejo Espírita Internacional, nombrando como secretario general a Rafael González Molina. Una de las preguntas que nos llegan a través del WhatsApp, brevemente, luego ya daremos más explicaciones si son necesarias. Preguntan, ¿has tenido algún contacto con un espíritu? Yo tengo contacto muy a menudo con los espíritus, como lo podemos tener todos. Pues ya lo sabes, Saray. Ya lo sabes, Saray. Es así. Bueno, luego hablaremos largo y tendido sobre el tema y sobre todas esas partes de lo que es esa mediunidad y si la podemos tener todos o si de hecho la tenemos todos ahí de una manera latente. Vamos con las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Bueno, hoy estrenamos y qué mejor día para estrenar esta sección de Tumba en Tumba que en un programa en el que hablamos del mundo del espiritismo. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Buenas noches, escobuleros. Uy, que has empezado con esa voz, no de tumba, sino de ultratumba. Sí, es verdad. Estaba escuchando a Juan Miguel y la verdad que es interesantísimo escuchar. Es una gozada, escucharle. Es una gozada. Es una gozada. Pero de todas maneras es un sentido del humor, porque yo me tomo esto, pues eso, con bastante humor. Entonces, sí, pero si lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Eso. Sí, luego a mí también me explicará algún que otro chiste de espíritu, seguro, se lo voy a pedir. Bien. O sea que... Estamos en la línea. Luego nos explicarás, Marta, cómo se toma con sentido del humor ir de tumba en tumba y de tumbo en tumbo. Te cuento, mira, yo de verdad te digo, con los enterradores son los que mejores chistes me han contado muchas veces. Claro, ¿eh? Chiste morboso. Sí, tienen un humor negro. Un humor muy negro, pero eso es súper gracioso. Bueno, venga, ¿qué? Arrancamos con el tema, ¿os parece? Dime, a ver, cuéntame. Vamos a ver, el tema de hoy es, ¿qué tienen en común una mesa, un dolmen, una fogata y un ramito de violetas? Ahí va, ¿esto qué es? ¿Pregunta de trivia o...? Pregunta de trivia. La gallina no es, ¿no? Nah, es complicado. Seguro que Juan Miguel sabe perfectamente de qué va cada cosa. Lo del dolmen yo creo que sé por dónde va. Sí, sí. Claro, que sabéis. Si somos ministros eso todos. ¿Tiene que ver con una mujer? Ahí. Nos estaba chivando, lo habéis oído, ¿eh? El sabio de Juan Miguel nos estaba chivando. Oye, que son amigos míos. Claro, es que es así. Bueno, venga, a ver, el resto de la gente puede conocer. Bueno, las mesas ya hemos hablado, efectivamente. Una cosa divertidísima esto de las mesas, que yo me planteo que esta gente de una empresa que todos conocemos que empieza por I y termina por Kea, que ha hecho un anuncio plastosísimo de mesas, ¿cómo se les ha olvidado incluir a las más chulas, que son estas, las mesas, como decís, que hicieron las parlantes, ¿no? Sí, las giratorias, claro, tienen distintos nombres. ¿Tú te imaginas que la vendieran en el I? Ese que termina en Ikea. En ese I, no. Tendría que llevarse a los espíritus a casa también. Pero, y además hicieron, creo, si no estoy equivocada, que hicieron hasta un manual de instrucciones, que fue uno de los manuales que fue llegando precisamente de Europa de América a Europa, donde explicaban cómo hacer con las mesas, porque la cosa era sentarse alrededor, lo normal, pues una invocación, la mesita empezaba con unos tímidos crujidos, pero claro, cuando ya ganaba confianza, pues aquello era una explosión de raps, ¿no?, de sonidos. Entonces, bueno, no solo se movían, sino que hay fotografías, las habréis visto, yo no desconozco si son trucadas, de mesas que están literalmente volando por los aires, ¿no? Sí, hay de bueno, todo. Hay de todo. Sí, pero como decíamos, es verdad que esto da mucho juego a mucho timador, a mucho fantasma, ¿no? Bueno, como juego realidad, la verdad es que aquello fue una revolución, eso es totalmente cierto, y la posibilidad de que podamos hablar con los las personas que han muerto, pues hombre, eso siempre se acoge con bastante entusiasmo. Entonces, en las primeras que se ponen con todo esto son las Sister Fox, ¿no? Que tienen nombre de gospel, las hermanas Fox, que cantar no cantaban nada, pero sí que es verdad que oye, pues tenían tarifa plana con un hombre, con un espíritu, que era un buhonero de 32 años, y se comunicaba con él a través de unos golpecitos en el pueblecito este cerca de Nueva York, de Hillsville, y bueno, ellas crearon un alfabeto de golpes, fueron de teatro en teatro, y yo creo que acabaron hartas de tanto ruido, y realmente dos de ellas, Margarita y Catherine, acabaron alcoholizadas y de bastante mala manera, están enterradas en la primera tumba. ¿Perdona? ¿Qué decía Juan Miguel? Tomaban champán para poder durar tantas horas de mediunidad que llevaban. Pobrecitas, claro, es que si ya es difícil hablar con la gente aquí a pie de calle, pues imagínate ya con todos los de allá arriba, ¿no? Pero tuvieron un final un poco sí, luego desmintieron, ¿no? Porque desmintieron por que dinero. Hicieran esos raros, sí, por dinero, sí, pero bueno, pero que públicamente dejaron un poco en entredicho ese espiritismo naciente, diciendo que lo hacían con los dedos de los pies, con chasquidos, en fin. Pues no sé si les pagaron demasiado. Gentes, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pies tendrían estas claro, gentes? Eso es lo que comentaron, esa es la explicación que dieron. Pero sí, es la explicación que daba Carlos María de Heredia, era la explicación que da en su libro Fraudes Espíritas. Claro. Que los ruidos los motivaban tirando una manzana atada con una cuerda, que los dedos de los pies los movían, bueno, por favor... Que nos busquen esas personas. Sí, pero que ellas se prestaron, me refiero a ese juego mediático, sí, en su momento. Sí, pero el problema no fue de ellas. Ellas eran muy pequeñas. El problema fue de aquellos que se encargaron de dirigirlas. Dale. Que las sometían a duras sesiones con muchas horas de tiempo. Con tal de ganar dinero. Y, claro, y entonces, porque entonces cobraban la entrada. Y entonces, ¿qué ocurre? Como muy bien decía nuestra amiga, terminaron alcohólicas, sobre todo una de ellas, porque además los padres también eran de ese tipo, y con champán tenían que mantenerlas un poco despiertas para que durasen tantas sesiones como tenían que hacer entonces. No solamente eran ellas, había mucha más gente que practicaba este tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, Marta, a ver... Totalmente de acuerdo, sí. No, efectivamente, están ambas dos pobrecitas en un cementerio de Brooklyn. Y lo curioso de esta historia es que el buhonero, este hombre que recordáis que era con el que se comunicaban, sí. Bueno, luego se comunica con otros santos. Pues el hecho curioso es que años después de su muerte se derrumba la casa de Hillsville y aparece el cadáver de un hombre, curiosamente esa misma edad. De aquello, hombre, pues no se sabe absolutamente nada, no se sabe si fue cierto, pero bueno, también se dejó un poco en el aire, porque la verdad es que la vida de estas pobres chicas pues acabó como habéis dicho. Él dio su nombre, Marta, se llamaba Carlos Bormann. Ah, dio su nombre, efectivamente, sí. Además dijo cómo le habían asesinado y sí, todo lo habían que había robado, y le habían robado y lo habían enterrado abajo. Eso es, y entonces, claro, vivía en la misma casa. Sí. Bueno, llévanos a nos otra vamos tumba. Al dolmen. Ah, al dolmen, es verdad. Tumba. A otra, al sí. Al dolmen, ese tiene que ver con Kardec. Venga, eso está clarísimo. 10 puntos. Marta, ¿tú has estado en Prelache, en París? Sí, bueno, ¿has visto cómo no? Que es jardines más maravillosos. Eso es una maravilla. Y qué tumbas que dan ganas de sentarse allí a tomarte el bocadillo. Hombre, es curioso. Sobre todo la de Jim Morrison. Es curioso, fíjate, que la tumba de Kardec, que es la más florida de Prelache, la más florida, porque todos los días, por la mañana, hay un grupo de mujeres que se dedican a sustituir las flores de un día para otro, porque reciben tantos ramos de flores en agradecimiento por tanto conocimiento y tanto bien que ha hecho a las personas, que no saben dónde ponerlas. Y estas mujeres se dedican a sustituirlas precisamente para que esté siempre florida la tumba de Allan Kardec. La gente que no entiende absolutamente nada de ello pasa cercano por allí, se queda observando, y cuando ve tantas flores pregunta y se acercan, y entonces ven el dolmen de Kardec. Efectivamente, el dolmen de Kardec. Pero bueno, hay una cosa también curiosa con esto, y es que dicen que el propio Kardec, eso lo aclarará mejor, dijo que si había un ritual que se podía hacer que consistía en acariciar el cuello de su estatua, pedir un deseo, y si se cumplía, regresar con flores. Entonces, y cuando tú vas allí, efectivamente ves a un montón de gente haciendo cola para acariciar la estatua, que es un dolmen, efectivamente son cuatro piedras bastante pesadas, sobre una horizontal. Además fue una tumba que sufrió un atentado y, bueno, colocaron en los puntos más delicados, claro, para que colapsara la piedra de arriba, que pesa 4 toneladas, para que colapsara, cayera y se cargara todo aquello. No lo consiguieron, se arregló rapidísimamente, porque las autoridades dijeron que eso no podía estar así, la verdad que se arregló rápido, y de los terroristas no se supo nada. Se fueron, pero es verdad que es la más florida, o sea, de hecho, este cementerio tiene un top 3, ¿no? El número 1, sí. Jim Morrison, como habéis dicho, claro, el segundo, Oscar Wilde. Es que te dan un mapa cuando entras allí. Oscar Wilde, que ya han quitado el ritual de darle un beso, porque han puesto ahí una mampara. Isadora Duncan, por ejemplo, Romy Schneider, y Montan, etc. Sí, muchísimos. Es que es el cementerio de los artistas, pero vamos, de todas maneras, es curioso que los cementerios pongan tantos carteles de no perros, no dar de comer a los gatos, no fotos, etcétera, ¿no? Y este es uno, la tumba de Kardec tiene un papelito que dice prohibido poner las manos en la tierra, el monumento o en el busto, así como dejar objetos o velas como en un altar, son actividades dignas de otra época que constituyen muestras de idolatría y que de ninguna manera favorecen la intersección de los espíritus del bien. Y lo firma el alcalde de París, ole tú. Yo creo que al poner, ¿verdad? No, si al final él también es espírita. Yo qué sé, son cosas que te sorprenden, ¿no? Pero claro, tanto poner que no. Mira, lo que dice Jesús, la tumba más besuqueada, la de Oscar Wilde, el sobrino, ha colocado un cristal y ahora dónde la dan los besos. No solamente al cristal, sino al árbol que hay al lado. La cosa es besar. Jim Morrison, que han acabado poniendo a un segurata con cara de pocos amigos y ni con esas consiguen que... En fin, que... Las pintadas que tiene, ¿verdad? Sí. Y las pintadas. Sí. Todo lo que es prohibido al final nos atrae mucho más. Entonces, bueno, la fogata está claro, el tercer auto de fe, bueno, hubieron tres, el más importante fue el de Barcelona. Efectivamente, los libros de Kardec llegan a Barcelona. José María Fernández Colavida, que es el no solamente el traductor de los ejemplares, le llamaban el Kardec español, ¿no? Fue pues el traductor de los libros de Kardec, y además mantuvo con él una gran amistad. Y además, una de las primeras personas, José María Fernández Colavida, que empezó con las regresiones hipnóticas. Sí, efectivamente. Y te voy a dar la fecha, además, del tema que me estás hablando, el auto de fe, el 9 de octubre del año 1861. Exacto. Premio. Se lo sabe todo, Juan Miguel, ten cuidado. Se lo sabe todo. Oye, pues cuando... De todas formas, tenía un buen apellido este espírita, llamarse Colavida. Sí. Estaba ya con la vida. Era muy buena persona, además, sí. Porque ayudaba muchísimo a la gente y se le tiene bastante cariño. Lo que pasa que había un obispo que no le tenía ningún cariño, que era el obispo Antonio Palau, que fue el que dijo a quemarlo absolutamente todo, y luego fíjate que la gente, bueno, se organizó un tremendo follón. Pero tú sabes que, Narcla, ¿tú sabes que eso despertó a la gente? Claro, porque, como dijo Kardec, que dijo, pueden quemar los libros, pero no las ideas. Exactamente, ¿cuánto? Porque la gente cuando vio el acto de fe, gente que pasaba por allí sin saber qué es lo que ocurría, ya se preocupó qué es lo que habían quemado. Y entonces, a partir de ese instante, los libros espíritas empezaron a distribuirse con más intensidad que antes. Fíjate, los mismos espíritus contestaron, no tenéis que reclamar, porque iban a reclamar precisamente pues para indemnizarles, etcétera. El librero que había comprado el pedido de libros a Kardec, y le dijeron, no, dejarlo tal como está, porque esto es una señal para que la gente empiece a motivarse y a buscar. Sí, lo que pasa que el obispo era un poco cara, ¿no? Porque parece que a los 9 meses, después de esta fogata, fallece o desencarna, como decís vosotros, y se presenta en espíritu arrepentido entonando un pobre de mí, valorando el trabajo de Colavida, cuando le había hecho un poco la vida imposible, ¿no? Esto sí que es un poco sorprendente. Que luego... No es sorprendente, porque posiblemente él, que pensaba que no iba a existir nada después, pues se dio cuenta de que era exactamente el mismo antes y después. Claro, sí, efectivamente. Bueno, no hemos dicho que Colavida está enterrado en Montjuïc, en Barcelona. Sí, en Barcelona. Que es importante, efectivamente. Los espiritistas en su día, hace ya unos años, actualizamos, lógicamente, la tumba de José María Fernández Colavida, así como la de otra persona de la cual vas a hablar. ¡Ey, cómo lo sabes! Y ahí tiene que ver la flor, ¿no? Tiene que ver la flor. Sí, además es bonito. De algo me servirá ser vidente. Eso digo yo, desde luego. También quiero que se me pegue algo a mí, que no me venía mal. Bueno, pero Marta, que no te estamos dejando ahora. No. Que va. Lo que no quiero es extenderme mucho. Porque, claro, yo me puedo enrollar aquí y me estoy hasta que termine el programa. Y, claro, me dais una patada. Bueno, efectivamente, es muy bonito, además, el epitafio porque de con la vida, porque pusisteis aquí ya hace la envoltura corporal de un hombre honrado, ¿no? Es muy bonito que te pongan un hombre honrado, ¿no? En la tumba. Eso es una cosa que a todos nos encantaría. Creo que con la vida es el que decía que no había que poner ningún adjetivo al espiritismo, que no hay un espiritismo cristiano, ni musulmán, ni judío, sino que el espiritismo es punto, espiritismo. Exacto. Y tal cual, ¿no? Y además creo que el que fue el director de la primera revista espírita fue. De la revista de psicología. Bueno, a ver, háblanos de Amalia. Amalia, venga, que estás deseando. Amalia Domingo Soler. ¿Quién me escribía mis flores? No, ¿quién me mandaba flores como canciones de radio? Algo de primavera, ¿no? Pero lo siento, estamos en otoño, no vale ahora. Antes de que hables de Amalia, claro, yo hablar de Amalia es algo para los espiritistas, pues hablar de nuestra madre prácticamente, de nuestra madre espiritual. Actualmente sigue trabajando en el plano espiritual, apoyando a los grupos espíritas que se crean, se manifieste a través de algunas reuniones mediúnicas, pero fundamentalmente Amalia siempre en todos los congresos, en todas las reuniones que podamos tener a nivel importante, no a nivel privado, siempre está presente y siempre deja algún escrito a través de la psicografía de, pues por ejemplo, de Divaldo, o como la ha dejado a través de Juan Antonio Durante, o de Raúl Teixeira, de todos aquellos mediums, entrecomillados mediums, que verdaderamente sienten en su interior la necesidad de transmitir el conocimiento del mundo espiritual. Vaya prólogo que te ha hecho, ¿eh? Yo ahora mismo estaba diciendo, bueno, pues ya, fin. Terminé. Tienes 3 minutos. No, 3 minutos, nada, muy cerquita de Colavida, exactamente a 15 metros, está efectivamente la que llamaban la cronista de los pobres, Amalia Domingo Soler. Sí. Uno de sus libros de poesía, lo llamó ella Ramito de Violeta. Es complicado encontrar en Montjuïc, que son 160.000 tumbas, es complicado encontrar su nicho, pero bueno, os puedo decir que está en la Vía San Carlos, bueno, el piso segundo. Lo triste de toda esta historia, igual que con la vida, es que ahora, aunque los muros los han quitado, ¿no? Pero sí que estaba en la antigua zona extramuros destinada a disidentes, bichos raros, un poco la gente que no comulgaba con el credo católico, ¿no? Eso sí que es verdad. Bueno, Amalia es fantástica, porque es verdad que no solamente se dedicaba a hablar con los espíritus, sino que además fue una de las grandes defensoras de la escuela laica, pública, mixta y gratuita, en una época en la que la mujer, bueno, ahora tampoco, pero realmente aquello era mucho peor, y era bastante valiente. Ella escribió un poema y lo leyó frente a la tumba de Colavida, en una época en la que era la curia prohibía a las mujeres acompañar al féretro al cementerio, que esto la gente se le ha olvidado, pues que las mujeres no podían ir ni a los cementerios. Bueno, pues ella escribió esta poesía y desde luego la leyó a viva voz, demostrando la torería, ¿no?, que tenía. El nicho está muy limpio, también está rehabilitado, como bien ha dicho, y nuestro invitado, es verdad que estaba hecho polvo hace tiempo, pero bueno, se salvó in extremis. Hoy la tumba está rehabilitada, asombrosamente limpia, con sus floreros, y de vez en cuando alguien deja, pues eso, un ramito de violetas. O sea que ahí está, ha sido el recorrido por las mesas, las violetas, las fogatas. Oye, pero yo puedo acabar con un epitafio, si queréis. Vale, a ver, y después te haré una pregunta. Las que quieras, pero el epitafio... Una en especial. A ver, perfecto. El epitafio. Vale, el epitafio es fenomenal, porque está en este cementerio, y es que es uno de mis preferidos. Es de la familia FF, iba a decir esto, pero vamos a permitir que un poco el anonimato. Y me encanta, porque dice, mi última diligencia, 2 puntos, que os zurzan. ¡Qué buena! Está bien, está bien. ¡Qué buena! Bueno, que tampoco está mal, dime. Y aquí una... Bueno, a ver, dime. No, yo quería comentarle a Marta... No, espera. Espera un momento. Quería comentarle a Marta que Amalia Domingo Soler, aparte de ser una mujer extraordinaria, tuvo muchos enfrentamientos con sacerdotes católicos, claro, en los cuales en la prensa, semana a semana, iban enfrentándose ambos, y verdaderamente era la situación de comentarios en toda en toda España los enfrentamientos entre Amalia Domingo Soler y la Iglesia Católica. Y más encima teniendo como guía espiritual al padre Germán, que eso yo sé que le causó ciertos problemas. Marta, tenemos uno de los mensajes que dice que es fan de ya, desde ya, de Tumba en Tumba. Dice, la parca nos gana la guerra, pero la batalla del humor es nuestra. Y hace la pregunta. El mensaje es de Ainara y dice, ¿algún espíritu se ha comunicado contigo con tanta visita a los cementerios? Ay, ¿qué más quisiera yo? No, pero están invitados. Tú despliega las antenas, que yo creo que te están diciendo. Sí, yo con todas las antenas y con todo, pues, pero no, me encantaría, yo tendría ahí unas conversaciones divertidísimas. Bueno, Marta, ya tu primera fan, nada más empezar, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Miguel Salas está tirando de los pelos y dice, ¿y yo qué? Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte aquí esta semana. Un besazo muy fuerte. Hasta luego, Marta. Un abrazo, Escobulero. Feliz semana. Un beso, Marta. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Seguimos, bueno, con los cementerios casi, porque nos vamos a tierras albaceteñas, donde ahí hay un pueblo que ya dentro del... Así como muchas veces nos hablas de pueblos que no hay nadie que los conozca de aquí de la mesa y siempre... Bueno, esta vez Riópar sí que lo conocemos, sí, menos mal. En esta ocasión sí, en esta ocasión en Riópar Viejo, vamos, ya se ha convertido, como quien dice, en un lugar de peregrinaje para muchos investigadores del mundo del misterio. Seguro que conocéis Riópar, pero seguro que no conocéis Laminador. Laminador, todo el parque natural, ¿no? Está al lado. Claro. Bueno, Riópar Viejo es un pueblo... Un parque de atracciones muy bueno, ¿eh? Laminador, sí. Riópar Viejo es un pueblo precioso de estos extraordinariamente pintorescos. Ay, madre mía. Que se ha atragantado bien. Claro, es que os dedicáis a contar chistes. Que de reír mientras bebes. Que me matas, Jesús. Que te lo esperabas ese, ¿eh? No me has dejado tragar aquí el agua. Bueno, pues os cuento. Riópar Viejo es uno de estos pueblos que podíamos catalogar de extraordinariamente pintorescos. Es el típico pueblo que está en una colina, evidentemente, como todos los pueblos que están en lo alto de una colina, tenemos que atribuirles un origen muy antiguo, posiblemente ibérico, incluso con algunas aportaciones posteriormente visigodas, bizantinas y, por supuesto, árabes. Bueno, árabes, musulmanas, vamos a no decir cosas raras. Bien, Riópar fue importante en la Edad Media porque estaba justamente en una de las zonas más interesantes en aquellos momentos para digamos, el control de la península ibérica, que es la zona donde se juntan los grandes ríos que forman la cuenca quizá más importante del sur de España, que es los que juntan al río Mundo con el nacimiento del Guadalquivir y con el Segura. Y añadiéndoles otros ríos de la zona, como por ejemplo el Guadalaviar. Y el nacimiento del río Mundo, que es el que está muy cerca, es uno de los lugares más bonitos de España, sí. Por lo menos de esa parte de España. Hombre, es un lugar verdaderamente espectacular, pero vamos a hablar ahora de todo esto. Riópar Viejo, vayamos a su cementerio, vayamos a su castillo. Tiene un castillo en la parte superior que fue conquistado, reconquistado y desconquistado en numerosas ocasiones, y que al final terminó en manos de un particular y que ahora actualmente es el cementerio de los que, digamos, no están dentro de la de la ortodoxia católica, porque ahí entierran, además entierra, y a veces con una cruz ignota, a muchísima gente, pues de una manera extraña. Y este es el que se ha hecho famoso en los últimos años por la aparición de una serie de fenómenos extraños y sobre todo por la grabación de una serie de psicofonías con la que se supone que los que andan por aquella zona pues se comunican de alguna manera. Avistamientos de luces, cosas extrañísimas, y en la iglesia cercana, que está muy cerquita de la puerta, una iglesia que tiene su origen, tiene un origen muy antiguo, pero la factura actual sería del siglo XV, donde han aparecido una serie de extraordinarias pinturas mozárabes, se han visto una serie de fenómenos, de raps precisamente, sobre todo de movimiento de bancos. Yo no lo sabía, pero cuando me enseñaron las fotos me quedé absolutamente espeluznado, porque efectivamente los bancos se mueven allí. Esos son como lo de los ataúdes de las Barbados, ¿no? Bueno, que no aparecen, pero dentro de la iglesia. Sí, lo para que solo te enterabas cuando abrías el panteón y veías que estaba en todo. En este caso, cuando abre la iglesia. No, no, el que se mueva un banco tiene mérito, ¿eh? Sí, bueno. De todas maneras, aparte del anecdotario paranormal y estas cosas, efectivamente, como decíais, estamos en una zona de las más bellas de toda España, porque muy cerquita, está el que llaman el Reventón, que es uno de los fenómenos, digamos, geológicos más impactantes de toda la península ibérica, y es que consiste que una auténtica esponja que ocupa lo que se llama el calar del mundo, de repente desagua en un agujero mínimo que está en una pared de 300 metros en un fenómeno de colmatación de un sifón interior de una manera espectacular. Pega un reventón aquello, precisamente por eso se llama el reventón, y sale el agua cayendo por toda aquella pared de 300 metros, creando un biotopo verdaderamente extraordinario, donde vamos a encontrar hasta 54 endemismos. Fijaros qué curioso, que están directamente relacionados con el agua y con el sistema hídrico de la zona. Yo como espeleólogo pues he estado en alguna de las cuevas de la zona, porque actualmente entrar en el calar del mundo no está permitido por el reventón, sí se puede acceder mediante otras cuevas, como por ejemplo la de Espelunca, la Sima de Espelunca y algunas así. No olvidemos que es un sistema que tiene topografiados unos 80 kilómetros aproximadamente. Yo la última carta que tengo del sitio eran 68 kilómetros. Ahora sí, me constatan que ya tienen hasta 80, claro, 80 kilómetros de aguas interiores del calar del mundo, hombre, son fundamentales, y todos, algunos de ellos, lógicamente, salen en este famoso reventón. Y esta zona es también importante por un personaje misterioso que vino a España, un alemán, que se llamaba Hans Gruber, que no, Grafner, es que no lo pronuncio muy bien, que un metalúrgico alemán que se vino a España, digamos, siguiendo las subvenciones que daban los reyes borbones en la época, en concreto Carlos III, a explotar unas minas de calamina que habían aparecido en la zona de Riópar, en el pueblo que llaman El Laminador, que está muy cerquita, lógicamente, de Riópar Viejo. El tal Grauner creó allí toda una industria con muchísimos problemas, porque hubo una serie de litigios entre la corona española, los concejos de Riópar y de Albacete y de todas aquellas zonas, pero realmente creó una industria verdaderamente portentosa de piezas de latón que alimentaron todas las iglesias de España de incensarios, candelabros y todo tipo de ornamentos durante muchísimo tiempo, y que sigue funcionando, aunque ya solamente a nivel turístico. Pero se cuenta que el empeño que tuvo este hombre fundamentalmente en prácticamente desmochar todos los montes del lugar en función de aquella industria, porque hay algo misterioso alrededor de Grauner. Y lo misterioso es por qué tenía ese empeño en explotar aquellas minas y en crear aquella industria, cuando realmente se sospecha que no había calamina suficiente como corresponde a todo lo que salió de aquella fábrica. Se supone que en un momento dado debió traer calamina a través de Cartagena de otras partes para poder mantener aquella industria. ¿Qué es lo que quería en aquella zona? Hay un grupo en la zona, porque hay algo interesante de saber, y es que Grauner trajo una serie de ingenieros alemanes, una serie de expertos alemanes, trabajadores del metal, que se dedicaron, evidentemente muy rubitos y con los ojos muy azules, que se dedicaron a confraternizar con las albaceteñas, y entonces llenaron toda la zona de hijitos. De teutonitos, efectivamente, que todavía incluso conservan los apellidos alemanes de aquel tiempo. Y hay grupos de estos descendientes de aquellas gentes que han formado una especie de grupo neotemplario que anda por allí manteniendo teorías muy curiosas. Y la teoría de ellos es que Flanders realmente buscaba algo que estaba escondido en aquella sierra y coincidió de alguna manera con el empeño que había puesto otro también, que había sido Jorge Juan. El marino, efectivamente, que se había dedicado también a desmochar los montes aquellos para alimentar, digamos, los astilleros de Cartagena y de San Fernando en Cádiz, mediante la bajada de troncos a través del río Guadalquivir o la llegada hasta Cartagena. Pero la teoría que mantienen estas gentes, que a mí me la comunicó Mario Morcillo, el difunto Mario Morcillo, me comunicó, es que esta gente pensaban que estos desmocharon todos aquellos montes porque estaban buscando un secreto que andaba escondido en aquellas montañas y que no sabía muy bien, pero que tenía mucho que ver con la huida de los cátaros desde el último sitio, desde Mirepoix y desde el castillo, ¿cómo se llama? Y desde Queribus, que fue el último bastión de los templarios, hacia Mallorca. Y aquí lo dejamos porque ya hemos hablado de ello en otro programa, pero... Solo nos falta Monsegur y por lo tanto estamos hablando del Grial, claro. No lo sabemos, pero... Hombre, dilo, ya lo he dicho. Pero es cierto que la iglesia de Orcera aparece como figura fundamental, y aunque está dedicado a la Magdalena, la figura de San Lorenzo con la copa. Bueno, pues fíjate, desde Riopiar Viejo... Te has ido buscando el tesoro, bueno, casi hasta cruzando el mar. Sí, pero es curioso, pero es que estamos en una zona llena de misterios de España muy poco claros. Y bueno, y en ese zurrón del caminante, ¿qué nos has traído? Pues traigo una cosa que compuso Mozart, o que inspiró Mozart 60 años después de muerto, a un médium que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo tienes tú por ahí, porque es que ese 60 nombre... 60 años después. Sí, de... ¿Cómo se llama? De Nietzsche o algo así, ¿no? No, ¿tú lo sabes, Juan Miguel? Yo lo que sí sé es que Mozart, sí. Que se ha comunicado ya varias veces, vive en Venus. Toma. Titular, ¿eh? Mozart vive en Venus. Vive en Venus. Han transmitido además una serie de... Si es gracioso, sí, David, sí. Sí, no, yo lo siento. Hay una serie de documentación es que a través de diferentes... Bueno, algunos Venus en las carreteras. Hay un par Venus. Venus rojos. A través de diferentes informaciones, inclusive ha transmitido cómo es la casa, etcétera, etcétera, dónde vive y sigue componiendo. Para, a través de la mediunidad, una de las facultades o capacidades que pueden tener los medios, le esté transmitiendo pues unas composiciones determinadas. Cuando hablamos de que vive en Venus, no está viviendo en Venus como estamos viviendo nosotros, naturalmente, sino de una forma fluídica, porque paralelamente al mundo físico existe una serie de planos tan distintos y tan variados que cuando hablamos de esta serie de temas hay que dejarlos muy claro de que no estamos hablando de la vida física, estamos hablando de la vida espiritual, de la vida fluídica, de la vida etérica. De hecho, recuerdo que cuando Víctor Hugo tuvo esas sesiones mediúnicas en la isla de Jersey, varios de los espíritus que contactaron con él decían que estaban en Júpiter y en Mercurio. O sea, que los planetas del sistema solar sí forman Júpiter parte de estas comunicaciones. Júpiter es uno de los planetas más ascendidos que existen. Tú has comentado... Esta sinfonía que estáis escuchando, inspirada 60 años después de su muerte, esta sonata al músico este, del no recuerdo su nombre impronunciable, si es capaz de decirlo, bueno, ya lo diremos, lo pondremos en nuestra página web. Esta sonata sonó y se estrenó en París en 1856. Bueno, luego hablaremos de otros mediums. Por cierto, músicos. Que anteriormente al estreno se le pasó a diversos músicos sin contarles de dónde había procedido la partitura y todos dijeron, hombre, pues suena a Mozart. Pero Mozart de juventud, ¿eh? Muy simple esta música. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Historias bífidas. Bueno, Miguel, ya no hay marcha atrás. Ya lo hemos anunciado, ya no te escapas. Tenemos esas historias bífidas, la que hoy nos has preparado, porque es, digamos, escrita exclusivamente para el tema de hoy. Efectivamente, ¿no? El reto de las historias bífidas es escribir algo que tenga que ver con el tema del programa, pero darle siempre un pequeño giro, ¿no? Final, que nos sorprenda, que varíe un poco sobre y ese tema. Y sorprende. Es una sección, es el toque literario de la escóbula, y además hacer siempre ese relato específicamente para la escóbula y en función del tema tratado. Eso es tener una buena capacidad de imaginación y de escritura. Bueno, ¿se llama el relato? Pues ahora mismo creo que Rescate. Rescate. No, no te eches atrás. Era Rescate. Además pedías mucho. Por ser Rescate. Sí, sí. Vamos con Erse en Rescate. ¿Quieres apuntar antes alguna cosa más? Nada. No te pongas rojo. No. Qué malo soy. Bueno, pues vamos a escucharlo, ese relato. Y seguro que os va a sorprender. Andrés se aficionó a la Ouija pasados los 70 años. En casa se aburría mortalmente. Su mujer, que llevaba una década sentada ante el televisor consumiendo telebasura y mil hojas, jamás le dirigía la palabra. Se movía tan poco que a veces a Andrés le costaba saber si estaba viva. Así que un día decidió trazar un tablero de Ouija y sobre él puso el vaso de las medicinas. Para sorpresa de Andrés, no tardó en moverse y en construir mensajes coherentes, aunque faltos de credibilidad. Sus interlocutores pretendían ser Napoleón, Cleopatra o el mismísimo Satanás. Días después, entabló conversación con un nuevo espíritu. En aquella ocasión se trataba de una mujer normal. Había sido ama de casa y madre de dos hijos, pero no recordaba nada más, ni siquiera su nombre. Se sentía perdida en el más allá. Era inteligente y siempre hacía reír a Andrés. Había en ella algo familiar, como si la hubiera conocido antes de que pasara a mejor vida. Compartieron unos meses deliciosos y su amistad se fue enriqueciendo poco a poco. Una noche de invierno, al calor de las confesiones mutuas, la fantasmita llamó a Andrés mi dulce mil hoja, y este comprendió todo de golpe. Miró a su mujer y ella le miró a él con una imperceptible sonrisa en la boca. El veloz vaso trazó un mensaje inequívoco. Ya lo recuerdo todo, tráeme de vuelta. Cuando bajó la basura, Andrés se llevó también la tele. Subió a casa, besó a su esposa, tomó al azar un libro y comenzó a leérselo. Ella, emocionada, le miraba como si acabara de volver de la muerte. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Cuando son las 11 y 18 minutos de la noche, entramos en el espacio del Filandón. Y me gustaría plantearlo al principio, como tú antes bien decías, Juan Miguel, existen muchos sistemas de mediunidad, ¿no? Pero me gustaría abarcar tres principales, que es el pictórico, el musical y el de la escritura, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo funciona esa mediunidad? Es decir, ¿cómo hacen la creación, o bien sea artística, en el caso pictórico, musical o de escribir, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿hay una incorporación, hay una posesión, hay un abrazo? ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, primero tenemos que decir que todos nosotros somos mediums, en mayor o menor grado, en función de nuestra capacidad psíquica, con una sensibilidad determinada. Hay personas que naturalmente no lo aprecia, sin embargo hay otras que sí tienen esa posibilidad de captar la presencia de los espíritus, que son aquellos que nos rodean. El médium es una persona que tiene la facultad de estar entre dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Es un punto de unión entre los dos mundos tan diferentes. Bien, cuando la persona tiene esa capacidad ya, cuando ha desenvuelto verdaderamente, cuando está educado en medio únicamente, hay una serie de pasos determinados necesarios para llegar al trance mediúnico. Son cinco fundamentalmente. Primero, la percepción de fluidos, es decir, nosotros captamos que en el ambiente donde estamos, que hemos creado a base de serenidad, de tranquilidad, de buena armonía, notamos presencias a nuestro alrededor. Vemos la presencia de un espíritu que se nos aproxima hacia donde nosotros estamos. Después el espíritu llega con el contacto, es decir, su cuerpo perispiritual contacta con el nuestro a través de las moléculas perispirituales, nos envuelve, como tú me comentabas antes, como si nos abrazase, no penetra dentro de nosotros, sino simplemente su cuerpo perispiritual contacta con el nuestro, y en ese momento en el cual sus moléculas se contagian con las nuestras es cuando llega la manifestación. Es un proceso que se hace automáticamente, pero para aquellas personas que nosotros enseñamos el desarrollo de la mediunidad en nuestra asociación, son los pasos que vamos marcándoles para que ellos vayan asimilándolos y concentrándose en ese tema. En el aspecto tanto de la pintura como de la música como de la escritura, es el mismo sistema. Nosotros que tenemos tanta relación y tanta amistad, por ejemplo, con José Medrado, sí, es un medium pictórico, viene en todas las enciclopedias. Sus capacidades psíquicas y pictóricas están sobradamente demostradas de que son así. Yo tengo un cuadro suyo. Ya lo sé. que recibe a los pintores, a los últimos. Sí, sí, sí. Pues es, dicho por él, es como si estuviese al lado. Él siente que está envuelto. Y entonces el espíritu se ocupa precisamente de todo su cuerpo físico y le maneja, y él no tiene absolutamente ninguna concepción de pintura. Horrible. Sí, además es curioso porque, bueno, hay que verle. Dentro de esas tres mediunidades que tú has dicho, la más espectacular es esa. Se ponen los guantes y no se mezclan luego Tú fíjate, bueno, ellos cargan sobre la pintura, sobre la primera capa que ellos ponen, los espíritus transmiten una capa fluídica con el fin de que no se mezclen los colores. Él está al lado, está medio dormido, no siente absolutamente nada. De hecho, cuando termina, lo primero que hace es mirar los cuadros. No es consciente. No es consciente de esa situación. Yo recuerdo una vez, porque siempre que él ha venido aquí, nosotros nos conocemos desde el año 1992 y siempre que ha venido a España, pues ha estado en contacto con nosotros, con mi esposa y conmigo. Somos íntimos amigos, somos familiares espirituales. Pues nosotros nos ocupamos siempre de llevar el tiempo de que tarda en pintar un cuadro, de 3, 4, 5 o 6 minutos como máximo, máximo, y decir quién es el autor de la obra, ¿no? Bueno, pues una de las veces recuerdo que uno de los cuadros que pintó, yo vi la firma y cuando di el tiempo, 4 minutos 58, en Monet, el espíritu ya encarnado en José me miró de una manera desafiante y me dijo: ¡Manet! ¡Manet! Eso es un fallo, ¿eh? Esa vocal cambia mucho. Es decir, que ellos siguen manteniendo su ritmo. Es más, te voy a contar una anécdota. Y es que, por ejemplo, cuando él recibe a Picasso, Picasso no permite, en los cuadros que realiza, no permite que se marque el nombre de Medrado. Cuando tú, el cuadro que tú puedes tener en casa, si puede ser un Renoir, es un Monet, precioso, por Medrado. Claro, ¿no? Exactamente. Pues cuando pinta los cuadros de Picasso, no permite solo que ponga pone Picasso. Picasso solo. Tengo fotografías de ello. Exactamente. Pero vamos a poner una música que yo creo que a todos los oyentes les va a recordar unas imágenes absolutamente alucinantes, pictóricas, un montaje realizado en vídeo, que fue, bueno, una serie documental buenísima, En busca del misterio, realizado por Fernando Jiménez del Oso y Juanjo Benítez juntos, ahí es nada, y era el pintor, efectivamente, era Gasparetto. Lo que sí que es curioso es que en el vídeo se puede ver que el Gasparetto, el pintor, el psicopintor, pues iba aprovechando curiosamente los ritmos de la música, que esta música es la que él utilizaba para... Gianni, con dos N's, digo, para quien la queráis buscar. El disco, por cierto, le tengo yo en casa, el original. Sí, sí. Bueno, pues Gasparetto aprovechaba los golpes musicales porque decía que a través de esa música conseguía entrar en mayor sintonía. Eso es uno de los sistemas, o sea, ¿cómo funciona? Sí, Medrado también utiliza la música a la hora de pintar, ¿eh? Los impresionistas necesitan precisamente de esa vibración, de ese estado que él suele realizar, y normalmente él lleva la música que quiere que se le ponga. Ahora, además, últimamente Medrado ha incorporado la escultura. Desde hace aproximadamente como unos 16 o 18 meses, hay una serie de escultores desencarnados brasileños que a través de Medrado se están manifestando. Claro, eso no será con la misma duración, o sea, en 3 minutos, 4 minutos. No dudabas. No, hacer un busto le va a llevar mucho más. Es interesante un poco cuando ves las dos técnicas, ¿no? Yo conozco a Gasparetto por ese famoso documental que ha citado David. Yo he visto a Medrado cómo lo hace en vivo y en directo, y es verdad que son técnicas muy distintas. Bueno, dentro de la misma técnica mediúnica, ¿no? Gasparetto lo hace con las manos, con los pies, entra, se le nota que está en un trance incluso mucho más profundo, porque hasta cierra los ojos. Medrado sí es dentro de ese trance, ¿no? Incluso más nervioso, utiliza, ¿no? Como más, claro, violento. Utiliza las manos, sí. Utiliza esos guantes que te decía. Es que también va en función del espíritu que le envuelve. Claro. El espíritu, si es un espíritu tranquilo, por ejemplo, pues estábamos hablando de Picasso. Picasso todavía está muy muy vibrante, está... todavía no es consciente de que se ha desencarnado. Gauguin también estaba un poco alterado. Hay una serie de espíritus que están muy serenos. Sí. Y con el tiempo, curiosamente, nosotros hemos ido viéndolo, cómo han ido cambiando los colores. Los colores, por ejemplo... que los colores fuertes, los colores azules, te dan una sensación de alteración, etcétera, mientras que los verdes suavecitos, eso van profundizando más, ¿no? Claro, ellos, para quienes no hayáis tenido la oportunidad de ver cómo funcionan, ellos tienen el lienzo delante y alrededor del lienzo las pinturas, tienen ubicadas todas las pinturas, los óleos, y ellos, etcétera. No saben dónde están las pinturas. Ellos van, es decir, el médium no sabe dónde está la pintura, porque el que maneja el tema de la pintura, el que se pone los guantes, el que mezcla los colores y pone rojo sobre blanco y el amarillo sobre el verde y que se mantienen en su sitio, los mismos pintores se llevan una sorpresa cuando han ido a verlo, porque dicen, ¿cómo es posible que yo para pintar un cuadro tengo que tardar varios días hasta que se me seque la primera capa y luego voy poniendo pintura encima, ¿no? Pues con Medrado o con los pintores pictóricos, pues resulta que eso no ocurre. Es decir, ellos ponen una capa fluídica por encima para que ellos puedan seguir poniendo. Y es más, te diré que, por ejemplo, que tú lo has visto cuando se ponen los guantes, etcétera, los guantes los tiene de colores distintos, se van poniendo y va pintando y no se mezclan en absoluto. Es decir, ahí vemos la influencia de los espíritus. Hay una anécdota que leí en su momento de Medrado, y es que dice que el primer espíritu que se manifiesta cuando él tenía 27 años es el de Renoir. Entonces, en aquel momento él estaba pues muy convencido, igual que es una parte espírita, ese altruismo, intentar ayudar a los más desfavorecidos, y creo que le dice el espíritu espíritu de Renoir que va a cambiar o va a transformar la pintura por panes. Por panes, así es la frase. Yo creo que esa labor altruista es muy importante también destacarla porque no queda nada para ellos económicamente. Piensa, por ejemplo, que cuando le ocurre esa situación a Medrado, le conduce el doctor Becerra de Meneses, desencarnado naturalmente, le conduce a un orfanato donde hay una serie de niños, de jovencitos, huérfanos, con necesidades a los cuales hay que darles de comer. El Medrado ya tenía otro grupo, otro de hecho sigue teniendo dos centros espíritas, como Divaldo Franco, por ejemplo, ¿no? Sí, en Salvador de Bahía. Sí, en Salvador de Bahía, ambos están allí. Y dice, pero bueno, ¿yo cómo voy a arreglar esta situación? Si no puedo mantener siquiera la asociación o el centro que tengo ahora, ¿cómo voy a mantener el orfanato? Y entonces es cuando dice, no te faltará. Tú tienes que empezar a practicar la pintura, pero si yo no he visto un pincel en mi vida, estuvo durante unos días intentando hacerse con los pinceles, conectarse con la pintura, etcétera, y entonces a partir de ahí es cuando Renoir le dice la frase que tú has dicho, vamos a cambiar los cuadros por los panes. Claro. Lo que antes hicimos lo vamos a hacer ahora. Lo que antes no hicimos, porque los impresionistas ya sabemos cómo vivieron en aquella época, tan que fueron detestados muy mal, porque en ese cambio de pintura, de la pintura holandesa, de la pintura veneciana, la pintura extraordinaria, tan perfecta, tan maravillosa, encontrarse con un cuadro de un impresionista, ¿esto qué quiere decir? Imagínate allí unos goterones allí puestos, etcétera. No me extraña que en aquel tiempo no sacasen ni para comer. Fue la época de los sismos y así les pasó, ¿no? Pero, el dadaísmo, el surrealismo, se murieron de hambre, pero se revalorizaron una vez muertos. Uy. Pero en este caso concreto no solamente fue porque esa pintura no se entendiese, es que llevaban unos marchantes detrás que eran bastante golfos, porque en el caso concreto de Van Gogh, era su hermano Theo el que se lucró de todo prácticamente, vamos. Bueno, la historia no dice que fuese su hermano precisamente hablan de que fue el que le ayudó a él le ayudó, que le mantuvo, le quitó mucha hambre. Ya, y luego se lucró después de muerto con otros cuadros. Bueno, me gustaría dar un salto porque hemos estado dando unas pinceladas y nunca mejor dicho, sobre esa mediumnidad pictórica, pero me gustaría hablar ahora de esa mediumnidad musical. Antes, en la sección anterior, estamos hablando, Maese ha puesto ahí una cosa que yo creo que, bueno, más que nada parecía un MIDI, ¿no? No, o sea, pero era una cuestión no de la música, sino también del instrumento. No lo sé, lo he recogido de YouTube, está en YouTube. Bueno, no en este caso, estamos hablando de, ya verás, escuchar un poquitín este tipo de música. Ahí estaremos hablando de una medium Rosemary Brown, que nació en 1916 y que ella afirma que desde la edad de los 7 años, cuando ella, bueno, pues empezó a tener ese contacto, esa mediumnidad, ¿no? Ella decía con los músicos muertos, ¿no? Ella incluso afirmaba que un hombre mayor de pelo blanco y con una sotana negra, ¿no? Pues era el que aparecía y le decía pues cómo tenía que interpretar las cosas. En ese caso ella no lo supo hasta muchos años después, de que un día, viendo fotografías de libros y estudiando, ¿no? Pues de repente en el colegio vio una fotografía de Franz Liszt y dijo, este era el hombre que yo había visto. Bueno, ella trabajó durante tiempo, ¿no?, con el tema. Ahí estamos escuchando, creo que han sido al final más de 600 partituras completas las que ella ha ido incorporando pues a través de diferentes compositores. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando un nocturno, digamos, de Chopin, abrazado, inspirado es que es clavado, dictado por Chopin. Esto es un Chopin, ¿ves? Esto es Chopin. Esto sí, ¿no? Bueno, vamos a ir, mientras vamos hablando del tema, uno de los logros de Rosemary Mary, pero ella Rosemary también, o sea, es Chopin. Chopin, Beethoven, sí, Brahms, sí, Schumann, Schubert, Rachmaninoff. Sabes que Beethoven compone la novena sinfonía, la maldición de la novena sinfonía. Un día tenemos que comentar cómo muchos compositores se atragantaron la novena y a partir de ahí morían. Bueno, pues bueno, y algunos se la quiso saltar, como Mahler. Claro, claro, hizo Mahler. Una trampa, pero le dio igual. Claro, le dio igual. Puso la sinfonía de los mil y cuando empezó la décima diciendo, murió. Ya he ganado el destino, pum, la palmó. Pues Rosemary Brown, dentro de sus méritos mediúnicos y musicales desde el más allá, era canalizar a Beethoven y componer la décima y la undécima sinfonía. O sea, y estamos hablando de sinfonía, no estamos hablando de una sonata para piano, que bueno, dentro de lo que es la técnica, es mucho más sencillo que toda una sinfonía. Eso es un mérito tremendo, ¿no?, lo de esta mujer. Pero es que no solo canalizaba música. Rosemary Brown también canalizaba poemas, poesías, cuadros. O sea, que hacía un poco de todo. Es verdad que es más conocido por su técnica, que por cierto, solo creo que llevaba 2 años de piano, o sea, que tampoco era una consumada pianista, y sin embargo lo llegó a ser gracias pues a la técnica depurada, supuestamente aprendida por sus guías, por sus maestros desde el más allá. Pero ya digo que ella también canalizó, entre otros, a Shakespeare, que por cierto Shakespeare tiene lo suyo, ¿no? Luego si comentamos un poco la mediunidad literaria, como incluso desde el más allá se ha desvelado uno de los grandes misterios de Shakespeare, que es quién escribió realmente sus obras. Es una de las preguntas que se le hizo, no tanto a ella, sino a otra medium, que luego lo comentaremos. Pero me refiero que Brown era muy polifacética, y aunque es más conocida por las composiciones de, pues eso, de Brahms, de Beethoven, de sobre todo del romanticismo. Yo creo que no Schumann ninguna. Y Schubert tiene, bueno, del barroco, ¿no? Porque es más complejo también, ¿no? Y la verdad que las cosas que ella hizo, sí es verdad que fueron analizadas por expertos, y los expertos sí llegaron a la conclusión de que efectivamente esta mujer o conocía mucha técnica, o realmente hay que rendirse a la evidencia de que, siendo una pequeña analfabeta musicalmente hablando, sí que fue capaz de componer en el estilo de estos compositores que canalizaba. Esto me viene dado porque muchas de las obras mediúnicas, por ejemplo, de Chico Xavier, el cual todos conocemos, que ha escrito cerca de 500 obras distintas, una persona que había sido simplemente un empleado, un funcionario, que llegue a realizar esa cantidad de variaciones de obras tan importantes, si ahí detrás de esa actividad no hay una selección de espíritus que son los que le intuyen, los que le orientan, es imposible que la mente de una persona pueda exponer tanto tema tan distinto, tan diverso y tan perfectamente relacionado. Y además que ha sido investigado por periodistas e investigadores. A mí lo que me sorprende, es verdad, de estas canalizaciones es luego la opinión de los expertos, porque evidentemente dentro de uno de los espíritas dices, bueno, vale, lógicamente se hace ahí como una especie de camarilla, de decir, bueno, vas a defender todo esto. Lo que interesa es opiniones ajenas también. Decir, a ver, estamos hablando de una composición, en este caso de Chopin. Hay expertos en Chopin. Bueno, Chopin, las estamos escuchando en cadena. Esta creo que ya es de Beethoven. Ya hemos pasado a Beethoven. Sí, porque he puesto Chopin, Beethoven, después escucharemos también una rapsodia de Liszt. Algunos músicos como el compositor Richard Bennett, por ejemplo, o Jefifat Menuhin, que es la hermana del famoso violinista Yehudi Menuhin, que se declararan sorprendidos por este tipo de sonatas, de partituras, hombre, y eso sí que me infunde respeto, porque dices, bueno, estamos hablando de gente neutral, y me refiero en este caso a la música. Con la literatura pasa lo mismo. Luego comentaremos, si quieres, lo de Víctor Hugo, que por cierto, gracias a ti tengo 3 obras inspiradas desde más allá de Víctor Hugo. Que haya una similitud de estilo, a mí eso desde luego me hace pensar. Yo quiero hacerte una connotación, Jesús. Los artistas, escritores, músicos, etcétera, cuando después de que ha pasado un tiempo de escribir una obra o de una composición, verificarla, siempre se llevan una sorpresa importante. La sorpresa de que a veces no reconocen aquello que está escrito. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual muy grande en todos aquellos que componen o que escriben. Yo te lo digo a nivel personal, porque yo escribo conferencias, yo escribo artículos y colaboro con varias revistas, etc. Que también colaboras aquí con un programa de Radio 4G FM, ¿no? Con Darle la Vuelta con nuestra compañera Gema Méndez. Efectivamente, los miércoles a la 1 de la tarde. Ay, que de constancia. Hay que hacer publicidad pues de los cuando, programas de la cadena. Cuando yo reviso alguno de los artículos que se publican al cabo de 2, porque me dice, oye, mándame unos artículos para los próximos meses, y yo los mando después de escribirlos y tal, y cuando recibo la revista y lo leo, pues yo muchas veces me quedo sorprendido de lo que he escrito. Digo, pues si es que hay cosas, es que hay cosas que no son mías, ¿entiendes? Ya. Quizá la idea sea mía, pero mucho del contenido no es mío. Esto les pasa mucho a los... Eso que estás diciendo ahora, Juan Miguel, es una cosa que algún día deberíamos investigar, sobre todo en el tema de la parapsicología debería estudiar un poquito cuánto hay de todo esto, porque habría varias teorías enlazadas. Y con esto quiero generar una conversación polémica. Tú, por ejemplo, o tú que habéis escrito libros, tú que escribes artículos, yo que escribo cosas, hay momentos que tú estás escribiendo y dices, pero bueno, ¿yo cómo estoy escribiendo esto? Claro. ¿Yo cómo estoy escribiendo esto? O yo, por ejemplo, en mi faceta de músico... Las musas. Las musas, efectivamente, claro. Pero son las musas, que es un fenómeno que viene ya de muy claro. antiguo, que te están inspirando. ¿Es una excursión que tú haces por el tan controvertido campo acásico? ¿O realmente existe, como defendería la teoría animista, incluso mantenida por los indios angloquinos, de que realmente son esos maestros espirituales, que son los antepasados, ellos lo dicen así, los que en ese momento te están llevando por ese sendero para que tú descubras algo que tú no podrías descubrir por tus propios medios? Juan Ignacio, y también porque ellos necesitan manifestarse así. Ellos tienen esa necesidad también de escribir. Ellos han estado escribiendo durante mucho tiempo, varias vidas, y ahora resulta que se encuentran coartados y necesitan encontrar una persona, una afinidad, una sintonía para poder transmitir aquello que ellos sienten. Ahí es donde verdaderamente está el sentido. ¿Tú crees? Además, yo creo que esto es una pregunta muy, muy concreta y además muy clarificadora. Que eso que se llama musas, sí. Esos sueños lúcidos que sirven para que sí. muchos artistas se inspiren, sí. justo cuando se despiertan, sí. dice, ya tengo la idea, sí. y a partir de ahí sí. se ponen a escribir. Sí. Stevenson, por ejemplo, atribuía muchas de sus, sí. de sus producciones literarias, o bien sí. a los sueños, incluso una vez lo atribuyó a los Browning, que son unos duendes escoceses. Sí. Es decir, muchas de esas musas que llamamos musas podían deberse a este tipo de espíritus que de alguna forma sí. te están inspirando para que encuentres la idea, la solución o el remate final a una composición literaria. Rotundamente sí. Porque además existe algo muy importante, la mediunidad mediante el sueño. Sí. Cuando nosotros, ya sabes que tenemos los sueños fisiológicos y los sueños psicológicos, pues cuando tenemos los sueños psicológicos, cuando nosotros nos desplazamos al mundo espiritual o a otro plano, como lo queramos llamar de alguna forma, nosotros tenemos acceso a otra serie de conocimientos y de contactos que cuando regresamos a veces quedan grabados en nosotros. Y eso es lo que después nosotros podemos volcar ya en la vida física, porque ha quedado ahí grabado. Eso es lo que también algunos denominan los archivos akáshicos. Exacto, y también voy a consultar con la almohada a ver qué pasa. A ver, Miguel, pero tenemos aquí muy callado. No, estoy recordando, ahora me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, el caso de Homero, ¿no? Que empieza sus dos grandes obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea, haciendo una referencia a las musas, ¿no? La Ilíada empieza diciendo, canta o musa la gloria del peli de Aquiles, ¿no? La atribuye directamente a las musas, pero es que me viene a la cabeza también cómo en la Odisea hay probablemente una de las primeras referencias literarias a la mediunidad, ¿no? Al contacto con los espíritus. Es cuando a Odiseo, a Ulises, le recomiendan excavar en la puerta del Hades un pequeño orificio en la tierra, ¿no? Un hueco donde tiene que hacer unas libaciones, entre ellas de sangre de reses sacrificadas, y porque tiene que hablar con Tiresias, que es un adivino que ha fallecido, para que le diga cómo volver a Ítaca, ¿no? Y es cuando él de repente descubre pues, por ejemplo, que su querido amigo Agamenón o que su madre han fallecido en esos 20 años que ha tardado o que está tardando en volver a Ítaca, ¿no? Porque cuando están saliendo los muertos del Hades, aparece su madre, ¿no? Aparece Agamenón y habla con ellos. Y en definitiva, los viajes como el de Eneas, los sí. viajes como de Virgilio, o sea, el Dante, o sea, va siempre con un espíritu, sí, te va sí, sí. abriendo el camino y te va enseñando las cosas. Bueno, esto me sirve porque ya dejamos a un lado lo que es esa mediunidad musical, aunque sigamos de fondo escuchando esas obras escritas mano a mano Rosemary Brown con algún Liszt, Beethoven, Chopin o en este caso que estamos escuchando creo que Rachmaninoff, para adentrarnos ya directamente en esa mediunidad literaria. Yo creo que sí hay que me cargo el micro si hay alguien ahí que podíamos ensalzar, aparte evidentemente de Amalia Domingo Soler, es también por ejemplo Víctor Hugo o incluso José Zorrilla. Así es. Sí, yo os comento. Valle Inclán. o Valle Inclán. Claro, ¿eh? Dentro de lo que están considerados espíritas, porque es verdad que todo el mundo ha tenido coqueteos con ese mundo espiritista, pero no se han declarado como tal, ¿no? Pero sí, dos personas que se declararon espíritas y además ejercieron como tal y lo difundieron, y gracias a ellos, gracias a su fama, pues consiguieron bastantes adeptos, son dos grandes escritores, uno francés y el otro británico. Por una parte estamos hablando de Víctor Hugo y por otra parte estamos hablando de Arthur Conan Doyle. Y de Dickens. Y de Dickens, sí, pero Dickens es curioso, y bueno, luego si queréis un poco comentamos, porque conozco bien cómo se escribe su última obra, que deja inacabada, ¿no? El misterio de Dundrun. Pero me refería un poco a Conan Doyle, digo, son un poco como introducción. Que él estuvo en España en un congreso. Estuvo en un congreso, efectivamente. En Barcelona. Y el caso de Víctor Hugo, porque los dos empiezan de la misma manera. Los dos pierden a un hijo, a una edad. Como Alfred Russel Wallace, igual. También, claro, efectivamente. Porque efectivamente. Es que es la forma un poco de, a veces tú lo conoces bien, de ponerse en contacto. Claro. ¿Por qué? Porque quieres la necesidad. Hablar exactamente con aquellas todos personas tenemos necesidades. Que han desaparecido. Y como no te resignas a que la muerte sea el final, y luego está esa doctrina espírita, como tú decías al principio, que es consoladora, pues muchos empiezan por ahí. Sí. Es verdad que tienen más resonancia mediática estas personas que son conocidas. Tú fíjate, Jesús, que despertamos por dos cosas distintas. Por el dolor o por el fenómeno. Son las dos cosas que te llevan a buscar. Sí. Cuando tú sufres, cuando tú padeces, estás buscando el consuelo de alguna forma. Y encuentras el consuelo, ¿dónde? En la doctrina, encuentras el consuelo en pensar que te vas a encontrar más adelante, encuentras el consuelo en considerar que la situación que estás viviendo es una prueba que tienes que superar. Eso por un lado. Y luego el fenómeno. Cuando la gente ve en su casa una entidad que está sentada ahí en una silla, o cuando sueña, o cuando esta serie de cosas, entonces eso le despierta para buscar. Yo recibo gente que me viene con problemas de ese tipo, que me viene diciendo que no puede dormir porque los espíritus le despiertan por la noche, o que ve gente allí en su casa, inclusive pues alguna criatura que otra me la han traído sus padres para que les explicásemos que eso no es una situación de psiquiatra ni nada por el estilo, sino que estamos viviendo, este mundo físico está generado en un mundo espiritual. Somos espíritus, ahora encarnados, pero somos verdaderamente espíritu. Nuestra patria es la patria espiritual. Y esto es lo que tenemos que considerar todos nosotros. Por lo tanto, son las dos temáticas por las cuales la gente busca otra cosa distinta. Que normalmente siempre es eso, la muerte de un ser querido, el ansia de ponerse en contacto y sobre todo las clásicas preguntas que ha tenido el ser humano de si hay algo más después de la muerte. Pero a veces no es por la necesidad personal, sino simplemente porque es la necesidad del, digamos, del descarnado. Porque ahí la manifiesta, o sea, lo que te va contando la gente a lo largo del tiempo con respecto a ciertos accidentes o ciertas cosas que han tenido, es esa manifestación del ángel de la guarda. Podría ser nuestro guía espiritual. Claro, no, pero el ángel de la guarda no puede ser, en definitiva, la experiencia de un espíritu cercano que se te manifiesta en un momento dado. Pues mira, la experiencia de un guía espiritual que es tan necesaria para todos nosotros viene dado desde el momento de la fecundación. Cuando el espermatozoide entra en el óvulo y ya queda ahí prendido, ya hay un compromiso por el guía espiritual de estar presente siempre, en todo momento, cuidando, protegiendo, orientando. ¿Y qué ocurre? Pues que es un espíritu que puede tener una afinidad con nosotros, puede haber vivido ya en otro tiempo, pero sobre todo hay un compromiso para que nuestro camino, nuestra vida, sea un camino tranquilo, un camino armonizado, que cumplamos con el compromiso que hemos adquirido, y siempre será un espíritu, lógicamente, de un plano superior, porque la experiencia suya es la que él va a aplicar a nosotros, y que posiblemente lo que nosotros tengamos que realizar, él ya lo ha realizado antes, y será así como nosotros vamos a ser asesorados. De todas maneras, ahí hay otra figura. Él antes estaba hablando del ángel de la guardia. De la guarda. Sí, que es lo mismo. Pero, es decir, depende de las religiones o la forma de decirlo. Pero ¿no? Después está ese amigo invisible con el que muchos niños juegan y muchas madres se asustan. Sí, sí, es así. Pero ¿sabes por qué, David? ¿Te han llegado? ¿Sabes por qué? ¿Tú crees ahí que va más por otro terreno? No, yo creo que hay cosas distintas. Mira, hay una explicación, y es que el niño acaba de venir del mundo espiritual. Sí. Está entre los dos mundos, todavía tiene recuerdos del pasado, y está en una situación tan sensible, en una situación tan cercana a aquello que ha pasado, que él capta, él ve otro plano distinto. De hecho, cuando ya lleva 6, 7, 8 años, aquellas visiones que tiene, aquellas experiencias van desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el espíritu ya se va asentando en el cuerpo físico. De hecho, va tomando posesión de él y ya cuando llega a la edad de 18, 20 o 21 años, ya el espíritu se te presenta tal como es, con toda su personalidad, con toda su individualidad, con todo su carácter, con toda su fuerza, y durante todo ese tiempo anterior ha ido acomodándose poco a poco. De todas formas, ¿qué tendrá el espiritismo y los espíritas? Que hoy por la tarde me ha dado por hacer una especie de ejercicio cronológico de los grandes espíritas y lo que viven, lo que vivís, porque he visto ahí desde Víctor Hugo, muere a los 83 años, Allan Kardec a los 64. De aquella época, ¿eh? De aquella época. León Denis a los 81 años, Divaldo Franco tiene 88 años de momento. ¿Y que va a venir este año además? Chico Xavier muere a los 92. Sí. ¿Tenéis el elixir de la eterna juventud? ¿Qué hacéis? No, yo creo que es la necesidad que los espíritus tienen también de estas personas. Porque todos cuantos has citado han tenido una tarea de compromiso muy importante. Sí. Han renunciado a sus vidas, dedicándola a los demás, fundamentalmente. Todas estas personas no han tenido familia, pues la familia ha sido la humanidad en sí. Uh-huh. Y los espíritus también necesitan de instrumentos, necesitan de herramientas para poder seguir divulgando que la vida continúa, que tenemos que comportarnos debidamente, que tenemos que ser buena gente para que así de esta forma este planeta, que es un planeta de reparaciones y de pruebas, pasemos a que sea un planeta de mejoramiento. Ya que has dicho lo de divulgar, y además yo creo que muchos oyentes eso les puede interesar, hemos hablado de la música, de la pintura, de los libros, en fin, yo creo que hemos dado autores suficientes para que se inicien o amplíen sus conocimientos del espiritismo, pero luego hay mucha cultura cinematográfica. Si sabes que el cine, para bien o para mal, se ha acercado a este mundo, ¿no? Al del espiritismo, Más allá de la vida, Ghost, pero yo sé que hay películas hechas expresamente por espíritas para mostrar esas canalizaciones y mostrarlas de una forma visual. Yo recuerdo una película que tú me la recomendaste, además yo no solo recomiendo a más gente, que es No Solar, Nuestro bueno, Hogar. Pues tengo que añadir que han sacado ya la segunda parte, que se llama Los Mensajeros. Bueno, pues, la escena en este mes. ¿Qué películas podría recomendar, tanto de las que son comerciales como de las que habría que buscar, para que la gente tenga una aproximación más visual a este mundo del espiritismo? Hay varias películas que, si no se pueden aceptar al 100%, pero sí que hay cosas que son muy interesantes, muchas de las que tú has comentado ahora. Bueno, más allá de la vida de Clint. Fíjate, si me permites, Juan Miguel, yo sí que diría que no recuerdo que tú la recordaras mejor. El Mundo de los Sueños es una película extraordinaria. Y es curioso. ¿Es Más allá de los sueños o El Mundo de los Sueños? Más allá de los sueños. Más allá de los sueños, sí, bueno. Más allá de los sueños. Incluso de Robin Williams. Sí. Más allá de los sueños. Es porque tiene una serie de explicaciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando los hijos están en el mundo espiritual y él regresa allí, que no les reconoce, porque habían heredado de alguna forma la personalidad que tenía anteriormente. Pero es curioso que este actor que se ha suicidado, después de cómo es la película del mundo de los sueños, que haya terminado de esta situación, porque se ha de encontrar en la situación en la cual se encontraba su esposa. Ya, exactamente. Hay otra que es la, digamos, la biografía de Chico, Xavier, que no recuerdo el nombre, pero esa yo creo se que llama, es... Se llama así, Chico Xavier. Sí, Chico Xavier, ¿no? Se llama así, tal cual. Sí, del 2010. Sí. Esa yo creo que es una, vamos, yo de las que he visto es una de las buenas, que la verdad es que te hace plantearte muchas cosas. Bueno, hay otra, Las Madres de Chico Xavier, que está basada en cuatro casos en los que realmente Chico Xavier les dio ha sido un vuelco, investigado bueno, y ha sido así. Sí. Bueno, pues con esa... Y la de la vida continúa también. La vida continúa. Con esas recomendaciones dejamos porque el tiempo no se nos detiene cuando hacemos el programa. Ya nos gustaría para alargar mucho más, pero de momento es lo que hay. Muchas gracias, Juan Manuel Fernández. Ay, Juan Miguel. Uy, ya es la hora. Juan Miguel Fernández, por haber estado aquí en la Escuela de la Brújula con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de exponer un poco lo que es la doctrina espírita, porque verdaderamente hemos de hablar de ello en más ocasiones, que hay mucho tema por tratar. Claro, sí. Yo invito a todos aquellos que nos hayan escuchado que pasen por nuestra asociación, la calle de la Bolsa número 14, primero de los jueves o los viernes. En Madrid. Calle de la Bolsa número 14, primero de. El resto de los días son reuniones privadas, y aquellos que estén pues interesados pueden altruistamente, gratuitamente acudir, porque las casas espíritas en general, y nosotros también, toda aquella enseñanza la damos como la recibimos, de gracias, según nos dice el Evangelio. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Miguel Salas, muy buenas noches. Buenas noches. Maese. Pues muy buenas noches, solamente anunciar que pronto habrá una sorpresa, porque vamos a poner en marcha una actividad interesante que ya anunciaremos en su momento. Bueno, pues que se mantengan ahí pendientes de Facebook y de la página web. Y Voecencia, ¿terminamos con un cuento? Terminamos con un cuentecito. Tú te vienes conmigo. Venga. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, te doy tiempo. Bueno, tenemos el tiempo justo para contar tres cosas. Y tanto. Yo creo que además es un cuento que está muy en consonancia con lo que hemos comentado y con lo que Juan Miguel Fernández nos ha dicho. Voy rápidamente a contaros este cuento de la tradición oriental, donde yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. El señor Vishnu estaba tan harto de las continuas peticiones de su devoto que un día se aparece ante él y le dice: he decidido concederte tres cosas por cansino, porque ya tienes que dejar de pedirme tantas cosas. Después no volveré a concederte nada más, así que elige bien. Lleno de gozo, el devoto hizo su primera petición sin pensárselo dos veces y pidió que muriera su mujer para poder casarse con una mejor, más guapa y más joven. Y su petición fue inmediatamente concedida. Pero cuando sus amigos y parientes se reúnen en el funeral y comienzan a recordar las buenas cualidades de su difunta esposa, el devoto cayó en la cuenta de que se había precipitado un poco. Dice: hombre, pues al final no era tan mala. En fin, empezó a encontrar muchas virtudes y hizo su siguiente petición: resucitar a su mujer. Así que Vishnu dice: vale, pues muy bien, resucitada está, pero cuidado, te queda solo uno, elige bien. El devoto dice: bueno, la verdad es que tengo que pensarlo. Pidió consejo a sus amigos y sus amigos le empezaron a decir: hombre, no, pues tú pide la inmortalidad. Y le dice otro: pero bueno, ¿para qué te sirve la inmortalidad si no tienes salud? Y otro le dice: pero ¿para qué te sirve la salud si no tienes dinero? Y otro dice: pero ¿para qué te sirve el dinero y la salud si no tienes amigos? Bueno, la verdad es que tenía un lío el pobre devoto, que al final, ¿a quién pide consejo? Al mismo Vishnu. Dice: mira, oye, que yo no me quiero equivocar, están pasando los años, me falta un deseo, me falta el comodín y quiero pedirte un deseo y aconséjame, por favor. Y Vishnu le está diciendo: a ver, hombre de Dios, ¿quieres que te dé un consejo? Es muy fácil, y es la tercera cosa. Pide ser capaz de contentarte con todo lo que la vida te ofrezca, sea lo que sea, y no te quejes, por Dios. Solo aceptando lo que uno tiene es como puede conseguir la felicidad. Yo creo que lo que decía, está claro, lo que decía Joaquín Sabina, ¿no? Lo decía perfectamente. La vida es tan corta y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Por lo tanto, no perdamos el tiempo, ¿no? Pedir cosas absurdas, inalcanzables, cosas que al final no te llenan de felicidad, sino todo lo contrario, te llenan de cosas posesivas. Y al final hay que intentar que las cosas no te posean, sino tú poseer a las cosas. Pero entender eso a veces cuesta toda una vida, incluso una vida más allá de la vida, y lo tendrá que ver en la próxima reencarnación. Pero yo creo que esas tres cosas, y el Vishnu ya sabes que es sabio, hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo no pidáis que se muera vuestra pareja lo primero, y vais a perder dos deseos a lo tonto. Mira que de eso hay chistes al respecto, ¿eh? Pues fíjate. Pero bueno, aquí el señor Vishnu lo tenía muy clarito. Bueno, Jesús, ya se nos acaba el tiempo. Gracias por ese cuento. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Mandamos un saludo a Mary Snow, que ha tenido una pequeña operación. Ya sabes, nuestra compañera, la que lleva toda la parte así burocrática. Así que recupérate pronto, Mary. Sí, que ya te necesitamos. Un besazo muy fuerte, Mary. despedimos el programa con otro gran tema de ese Gianni, del que, bueno, se hacía gala en esa serie documental En busca del misterio, de Fernando Jiménez del Oso y de Juanjo Benítez. Nosotros aquí, queridos amigos escobuleros, os damos las gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.